te atravesé, o meu corpo tinguiu-se de moitas cores distintas. Aproveitei a explosión do volcán, e o planeta perdeu a súa vida nun golpe. Sé que un dinosaurio atopo no meu camiño. Estou disposto a todo, a todos esmagarei, a todos. Nada, nada, estou disposto a todo, a calquera cosa que veña. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Anda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla Víctor Fernández desde Estudio Anda 1 y esta noche en el Complejo Anda venimos con un programa muy potente. Esta noche, especial Dragon Ball. Hablaremos de los que, a nuestro criterio, son los mejores videojuegos basados en la obra de Akira Toriyama y terminaremos el programa con el análisis de Dragon Ball FighterZ, el último juego de la serie. Pero antes de que empiece la contienda, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, volando, pero ¿qué mierda es esa, joder? Hoy aquí la gente va a aprender a pronunciar Toranx, no la mierda, que se dice por ahí. Hoy vamos a enseñar gallego en el Complejo de Anda. Estoy muy contento, Víctor. Bueno, ahora amigos, yo soy Jorge, me he saltado la presentación. Estoy muy contento porque tenía muchas ganas de hablar de Dragon Ball en Complejo de Anda, la verdad. Porque ya llevamos, ¿cuántos años llevamos? 10 años llevamos casi de Complejo de Anda. Llevamos 24 años haciendo el programa. David lleva 20, lleva más que nadie. Y apenas se ha hablado de Dragon Ball en este programa. Entonces había que dedicarle un programa. Y aquí estamos pues para hacer el programa más fuerte que Célula, Freezer y Boo juntos. Y tenemos con nosotros también al señor Gaspar. A ver, pero es normal que no se hable mucho de cuando lo... Viendo la lista de los mejores que analizamos hoy, son juegos mediocres o sobrevalorados, lo que prefiráis. Bueno, ya empezamos. Tenemos por supuesto también con nosotros a el señor más peludo y más cazoide, mono cazoide. Y a los mandos de sonido, como siempre, señor David. ¡Hola! Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo de Anda especial Dragon Ball. Modo que é iso, O Super 17 absorbe a enerxía das miñas ondas vitais. Claro, e non só a das ondas vitais, leva absorbendo a enerxía dos meus ataques dende que comezamos. Ti que hostia miras, vello, Debo ser Abonabonabon. Un gran misterio, una conmoción. Tenemos que pillar Abonabonabon. Entre todos los misterios, tendrá emoción. En un mundo alegre, un país encantado. Entre todos muy contentos, podremos atrapar. Hay de cosas preciosas las que se transformar. Con hielo, espacio, la nube y así poder viajar. Aventura cometa, vamos a buscar. Por mares y montañas y por el universo entero, tentando ya rondar, oh dragón milagreiro. Y así a volar por fin, con nuestro estará. Golpes y un bastón. Bueno, aquí estamos. Estamos en el ambiente. En el ambiente Dragon Ball. Bueno, como podéis ver, es. Dragon Ball es una serie de animación que proviene de un manga creado por Akira Toriyama. Que, bueno, en España tuvo mucha relevancia, igual que en la mayor parte del mundo, en Francia también, en Latinoamérica, etcétera. Pero que en Galicia se vivió de una forma muy especial, ¿no? Muy especial porque realmente esta serie de televisión empezando justo los 90 y digamos que abre por primera vez lo que es la programación infantil de verdad a la televisión de Galicia, ¿no? Y muchos crecimos viendo esto. Entonces este programa para nosotros es muy entrañable porque nos hace recordar todos esos buenos momentos, ¿no? Viviendo con Dragon Ball, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos muy a tope. En todo caso, antes de ponernos en materia, señor Jorge, encuesta. Pues sí, la encuesta de la semana pasada, en la que os hablamos de Super Mario Odyssey, y os preguntábamos cuál es vuestra preferencia con los Mario. Y teníamos cuatro opciones. La primera era plataformas puro como los clásicos. La segunda, plataformas puro pero 3D como los Galaxy. La tercera, aventura y plataformas como Mario 64. Y la última, el mono cazoide está de orgía en Reino Champiñón. Y bueno, en último lugar quedó plataformas puro pero 3D como los Galaxy, con un 13% de los votos. Seguido con el tercer puesto, 19% de los votos, plataformas puro como los clásicos. Segundo, aventura y plataformas como Mario 64, con un 25% de los votos. Y el ganador de la noche, que recupera su trono primigenio, el mono cazoide está de orgía en el reino champiñón. Así que, bueno, eso es lo que habéis votado, lo que vosotros pensáis sobre los Mario Galaxy, sobre Mario Odyssey o sobre los Mario en general, que es que el mono cazoide está de orgía. Y vamos con la encuesta de hoy, y no podía ser de otra manera, es sobre Dragon Ball. Y os preguntamos, ¿cuál es vuestro juego favorito de Dragon Ball? Y tenemos varias opciones, ya sabemos que hay muchísimos más juegos de Dragon Ball, pero bueno, hemos hecho una pequeña selección, que son Dragon Ball Z Super Butoden 2, Dragon Ball Z Buyu Retsuden, Dragon Ball Z Shin Butoden, Dragon Ball Z Hyperdimension, Dragon Ball Z Budokai 3, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, Dragon Ball Z Extreme Butoden, Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball FighterZ y el mono cazoide vive en modo Osaru, que para los que no lo sepáis, pues es el momento en el que Son Goku se transformaba en mono gigante. Bueno, Son Goku y cualquier Saiyan. Y bueno, y cualquier Saiyan que tuviera cola. Claro. Bien, antes de empezar con el programa de hoy, yo quiero un poco que me contéis vuestra opinión personal un poco sobre lo que fue el fenómeno Dragon Ball, si lo vivisteis de alguna manera especial, si simplemente pues pasáis un poco más, no os hacía tanta ilusión o lo que sea. Oscar, por ejemplo. Mira, yo recuerdo cuando tenía judo, que era un par de días a la semana, justo casi empezaba Dragon Ball cuando prácticamente estaba acabando las clases y tenía que ir corriendo para casa a la velocidad del rayo para poder llegar a casa y poder ver el capítulo desde el principio. Mi estrategia era no cansarme demasiado en las clases de judo para después ir a toda velocidad para casa para poder ver Son Goku. Y también un verano, no sé si fue el 93 o por ahí, una reposición de Dragon Ball. Ya estábamos hasta el culo de ver la serie, pero llegó el momento que empieza el verano y empiezan con la parte de Freezer, todo lo de Namek. Y me recuerdo que de mi grupo de amigos era el único que se quedaba en casa hasta que se acababa el capítulo, los dos capítulos de ese día, y todo el mundo, pues todos fuera ya jugando la pelota, lo que fuera. Y recuerdo que los primeros días pues aún esperaban por mí, o ven para afuera, joder, sal ya de una vez. Pero ya pasados los días, pues ya este no sale hasta que acaben los capítulos, así que esperaremos por él, pero ya jugando. No sé, todo muy, muy entrañable, Dragon Ball. Bueno, ¿alguno más quiere comentar su experiencia personal? David. Pues yo, no sé, una palabra, mi infancia. Sin duda, el otro día estaba descargando la musiquilla de la serie y no pude evitar que se me cayese alguna lagrimilla. Pero para mí es mi infancia, o sea, yo no soy muy fan de los animes, nunca lo he sido, pero Dragon Ball siempre estará ahí. Y además, yo recuerdo que tenía que ver las escondidas porque mi madre a veces se acercaba y siempre controla lo que estás viendo y le parecía una serie extremadamente violenta para un chavalín tan pequeño, y efectivamente lo era. Y de hecho, gracias a Dragon Ball, yo soy un hombre a día de hoy, porque hay momentos especialmente jodidos y podría incluso ser más jodidos. Sí, no sé, yo, de verdad, es verdad que años después, cuando ya tenía pelos en los huevos, la gallega también me empezó a emitir Dragon Ball GT y me lo patentelo. O sea, fue un poco, me sentía avergonzado porque la gente me decía, es una puta mierda, no la veas, es un escupitajo al legado de Dragon Ball. Yo la vi de principio a fin y la verdad es que es verdad que tiene sus cosillas, pero a mí me encantó. Quizás era una excusa para volver a recordar tiempos pasados, a ver, la serie, pero para mí es mi infancia. Pretendían recuperar el estilo aventurero de la primera saga. De... Bueno, es que la premisa pero salió mal y pero llegó un momento... Y Goku parecía, no sé, un personaje de al modo partido con sus transformaciones. Joder, pues a mí me gusta mucho más la primera saga que después solo era sí. Combate. A mí me gustaba ese toque aventurero. Quisieron recuperarlo. Pero es que GT, mezclar el toque aventurero con el toque adulto. Claro, pero. Y le salió una mezcla un poco extraña. Pero es que el toque adulto es una puta mierda, David. Yo. Es una mierda porque se inventan cosas. A ver, en todas las sagas se inventan cosas, pero lo que se inventan en GT es una puta basura. Es pero que es así. Lo que uno puede tener claro es que se nota muchísimo que Dragon Ball la quisieron estirar hasta el extremo. Claro que sí. No puedes, la parte de Buu ya era ridícula. Y es que por sí, no puedes abusar siempre de que Vegeta o Vegeta o Vegeta se le vaya la olla en ese capítulo y a partir de ahí es el malo. Es que no puedes abusar de eso siempre. El efecto bajes. Pero Oscar, yo creo que cualquier serie que se corte por esta patrón llega un momento en el cual se estira. Y miras que Naruto, por ejemplo, también le pasa lo mismo. Pero invéntate cosas que molen, tío. No estirar siempre el mismo chicle. Es que Dragon Ball Z es el mismo chicle desde el principio y al final ya... Pero es un chicle riquísimo, tío. Sin duda. Bueno, al final ya es que no está tan rico. A mí me encantaba, rico. Tío. Me encantaban esos episodios donde se pasaba la mitad del episodio mirándose con cara violenta, te voy a partir la cara, y tenías que esperar al siguiente. Sí. Bueno... Jorge, cuéntanos tu anécdota personal. Pues la verdad es que para mí Dragon Ball lo es todo. Y no exagero, ¿eh? Yo de pequeño estaba obsesionado con Dragon Ball. Tan obsesionado que, bueno, en el colegio, Víctor y yo éramos los niños de la clase que más sabían de Dragon Ball. ¿Por qué? Porque nos veíamos la serie y no solo veíamos la serie como los demás niños, sino que además comprábamos los cómics, nos pasábamos el día dibujando a los muñecos de Dragon Ball... Y era como una obsesión, saber todo de Dragon Ball. Cuando volví a empezar la serie de nuevo, no nos importaba, nos gustaba volver a verla, ¿no? Este tipo de cosas. Y a mí eso, esa serie, me gustaba mucho, no solo por, digamos, la variedad de los combates, estas cosas, sino por la originalidad. Tenías, como decía Oscar, la serie de aventuras al principio, y luego tenías la serie de combates, que también estaba muy bien, ¿no? Y sobre todo, lo que más me gustaba era que era un mundo muy original. Como si la persona que lo... Yo me imaginaba en mi mente de niño que la persona que lo creaba, Akira Toriyama, era una persona con mucha imaginación, ¿no? Y la verdad es que a mí eso me inspiró en mi vida para dedicarme a ser dibujante. Dragon Ball fue probablemente el germen de que yo hoy en día me dedique profesionalmente a dibujar cómics, dibujar ilustraciones o dibujar para videojuegos. Es lo que me llamó, porque yo en algún momento de mi vida quería pues ser capaz de crear esos mundos tan originales y tan llamativos como el que había creado Akira Toriyama, y por eso para mí Dragon Ball siempre será y es pues una serie, un cómic, un todo muy especial. La verdad. Y en videojuegos también, por supuesto. Yo voy a contar una anécdota. Vale, vamos a ver. Yo era un chaval muy pequeño, ¿no? ¿Qué debíamos tener? 5 o 6 años cuando empezamos a verlo, 4 o algo así, una cosa así, cuando empezaron a emitirlo, ¿no? Y estábamos ahí obsesionados. Y el caso es que yo me acuerdo que siendo muy pequeño, con mi mentalidad de niño, yo pensaba que lo que pasaba en la serie era verdad. Vale, entonces yo pensaba que si uno entrenaba así muy duramente y aprendía Kung Fu y estas historias, podía hacer la onda vital. Entonces dije, buah, quiero aprender Kung Fu para hacer la onda vital. Y tenía esa obsesión. Nunca aprendí Kung Fu ni nada por el estilo, pero bueno, de pequeño me lo creía hasta que me dijeron que... no, chaval, la onda vital no existe. Oye, pero no se puede decir onda vital. Eso crea controversia. Bueno, a ver, cada uno es de su padre y de su madre. Es un poco lo que siempre comento con respecto a esto, ¿no? A ver, nosotros pusimos ahora el opening en gallego, los openings en gallego y alguna frase y tal. Pero aquí, en esto, en Dragon Ball... Cada uno es de su padre y de su madre, es decir... Sí, bueno, menos en castellano, que es una mierda para todos. Pues casualmente todo el mundo dice eso. Para los que solo hablan castellano. Pero, no, por ejemplo, el catalán dice que en catalán. El latino dice que en latino. El vasco dice que en vasco, etc. ¿No? Pero bueno, la confluencia es que en castellano pues todos dicen que es una mierda y con razón, ya sabes, ¿no? A ver, lo cierto es que en castellano es probablemente en... español o lenguas romance, la versión más mierda de todas, sí. Probablemente. Sí. Que bueno, yo tengo que decir una cosa. Supongo que es porque es lo que he vivido y tal, pero es que yo prefiero onda vital. Porque a mí Kamehameha, si me lo dicen de niño, yo no entiendo qué es eso. No lo entiendo. Pero me decían onda vital y entendía su significado y además pues lo podía hacer. Y además, como tiene un número de sílabas muy similar, pues no había problema. Además, fíjate cómo era en tema de gallego, que se inventaron un montón de nombres de técnicas que pasaron de japonés a traducción. Por ejemplo, el Genki Dama, le llamaron al final Bola Genki, pero le llamaban antes Fuerza Universal. Pero, a ver, es que las primeras temporadas, sí, casi desde casi siempre, la traducción del gallego vino de Francia. No, pero había un objetivo con eso, porque en Francia muchos de los términos venían en japonés, era tal cual. ¿No? Lo que pasa es que comentaba el director de doblaje en una entrevista que el tío lo hizo porque realmente en esa época, en la televisión de Galicia, se buscaba intentar galleguizar al máximo por el asunto de la normalización lingüística, ¿no? Uh-huh. Es decir, que los chavales aprendían gallego y todo esto. Sí, pero también se molestaron en documentarse para saber, o sea, para que Toranx se pronunciara Toranx o que Picoro uh-huh. se pronunciara Picoro. Sí, sí, efectivamente. Pero bueno, luego hay un pequeño trabajo de documentación, al menos. Luego está Vegeta, que sí. que ya son las cosas raras, ¿no? Pero bueno, en todo caso, a ver, independientemente de eso, lo que decía antes, cada uno pues se tiene especial cariño al doblaje de su región y es totalmente normal. Aquí nos parece en gallego la mejor versión del mundo, pero seguramente alguien de, yo qué sé, de México le parezca la versión latina mejor del mundo, ¿no? Al doblaje de nuestro país. A ver, no nos odiéis por pensar que la nuestra es la mejor, joder. Bueno. Vale, vamos a empezar con el programa de hoy. Bueno, tengo que comentar lo siguiente. Vamos a ver. Ya sabéis que Dragon Ball fue un manga que se empezó a lanzar en 1984. Lo comentamos antes, el autor Akira Toriyama. Pero se lanzaron películas, se lanzó anime y tal. Pero los videojuegos no fueron ajenos a todo el merchandising de esta serie que lo estaba petando, ¿no? A partir del año 86 se empiezan a lanzar videojuegos de Dragon Ball, siendo probablemente una de las franquicias no videojuego originalmente que antes llegaron al mundo del videojuego y que más tiempo llevan sobreviviendo en este medio, ¿no? De modo que, sin más dilación, vamos a irnos con los juegos, así que subíos a la nube Quinton, abrochaos el cinturón porque el programa de hoy vamos a hablar de muchísimos títulos. Bienvenidos al especial Dragon Ball. Bien, y vamos a empezar con el primer juego de la lista, pero antes de hacerlo, un recordatorio simplemente. Vamos a hablar en el programa de hoy de los que para nosotros, para el Complejo de Andas, son los mejores juegos de Dragon Ball. Pero evidentemente no vamos a hablar de todos y cada uno de los títulos que han salido de Dragon Ball, que son decenas, o sea, son un montonazo de juegos. fijaos, desde el año 86, pues yo creo que todos los años ha habido algún juego o minijuego de Dragon Ball en alguna parte, ¿no? Entonces es muy complicado seguir la pista, pero aparte de eso sería un programa eterno, o cuatro partes o cinco partes de programa, de modo que vamos a ir al grano y vamos a hablar de las cosas ricas, las cosas buenas. Y vamos a empezar con Gaspar, que nos va a hablar de un juego de Super Nintendo. Cuéntanos, Gaspar. Bueno, yo os voy a hablar de Dragon Ball Z Super Butoden 2, lanzado en Japón en 1993, en diciembre, y curiosamente nos llegó aquí bastante rápido, sobre todo a España y Francia, donde triunfaba el anime en junio de 1994. O sea, como ya sabréis, imagino, distribuido por Bandai, que era la dueña de... y sigue siendo, la, por desgracia, quizá la dueña de la licencia. ¿Por qué? Por desgracia. Bah, porque creo que está un pelín desaprovechada, pero bueno, eso sería otro debate. Bueno, pero ojos de... A ver, no sé. El juego realmente sí mejora, da un salto gráfico bastante cualitativo para ser una Super Nintendo respecto a la primera parte. Tenemos unos sprites mucho más detallados, más movimientos, seguimos manteniendo la pantalla de la Split Crane, que nos permite, o sea, movernos por los escenarios y pegarnos con las magias y tal, o sea, muy espectacular, pero para mí tiene un defecto muy grande el juego. Cuéntanos, Gaspar. Y enorme, ¿eh? O sea, solo tiene 10 personajes. Claro. O sea, joder, tienes a Son Goku, a Vegeta, tienes a Son Gohan, tienes a Trunks del futuro, a Oscar le encanta cómo se pronuncia Trunks del futuro. Trunks. Tienes a Piccolo, y de villanos tienes a Cell, forma definitiva, que por cierto en España fue un spoiler porque aún no habíamos llegado a esa etapa. Y cuando vimos sucedía a Cell, mucho con los juegos de Dragon Ball, nos quedamos con cara de ¿y este quién cojones es? ¿A quién te refieres? Cell Junior, Célula, Broly, Bojack y Zangia. Broly son es de las películas. Broly no existe. Es una afrenta. No, el no juego existe. Es una mezcla entre la saga de Cell y dos películas, La ira de Broly y... Joder. Y me he liado. Bueno, que ya sabéis que en Dragon Ball... A ver, es un pestiche. Pastiche. O sea, no es canónico. O sea, digamos, coge Cell, coge películas, mezcla, bueno, personajes, es que y te dice, mira, diviértete. Es muy habitual en los juegos. Tiene una cosa curiosa que a mí me gustó. Tiene un what if en plan de... ¿Qué pasa si tomo esta decisión? El juego permite tomar decisiones y cambiar... y cambiar ciertas situaciones. Lo que pasa que... es eso, repito. Joder. Faltan muchos personajes. A ver, yo entiendo las limitaciones del cartucho. Bueno, y si mejoras... en esa época había pocos. En general. El primero tiene... en los juegos de Dragon Ball. El primero general tiene unos cuantos personajes más. Bueno. Pero claro, a ver. La memoria en los cartuchos es limitada. Había que sacrificar. Prefiero mejorar gráficos y quitar personajes, ¿no? Mira, Gaspar, apuntan por el chat. Es una acción comprensible. Que es Los Guerreros de Plata, la otra película. Sí, exacto. Los Guerreros de Plata. Que es el malo es Bojack. Que aún la tengo en VHS. No sé por qué, porque yo todo lo que tiene que ver con Broly lo tiré a la basura. Que pero esas dos pelis están bastante bien. Una cosa muy interesante de esa peli. Es una copia de la peli de Perseguido de Arnold Schwarzenegger. Sí, es una copia. Tiene una parte que es una copia de la peli de Perseguido. Sí, sí. Y se inspira. Y también está inspirada en Dark Souls. Es no, no, pero es que es verdad. El momento en el que van metidos en esas cápsulas que acaban en un sitio así como que es escenarios extra. Tío, no spoiléis la película, la gente la quiere ver. Eso después, es igual, joder, que Perseguido, bueno, igualito. Sobre el juego, Super Butoden 2. A mí este juego me parecía que en su día representaba muy bien los gráficos de lo que era Dragon Ball en aquel momento. Yo me quedaba flipado. De hecho, creo recordar que lo llegaron a tener en el Corte Inglés de aquí del... el que había aquí al lado, en Juan Flores, en A Coruña, había un Corte Inglés pequeñito, ¿no? Y yo quiero recordar que lo tenían de exposición en una Super Nintendo. Y estábamos flipadísimos los chavales. Salíamos del cole, que estaba al lado prácticamente, y íbamos corriendo, y luego el segurato nos decía... bueno, chaval, ¿cómo te vas? Era un poco así, ¿no? Normal que estuviera en exposición viendo el precio de 14.000 pelas. Aquellas. Sí, era de los caretes. Sí. De los caretes. Luego yo lo tuve y, en fin... Lo disfrutaste mucho, ¿no? No. Yo debo ser sincero, a mí me parece un juego de lucha bastante mediocre. A ver, es que si lo piensas, llegó aquí en 94. Yo creo que en cosas de lucha en Super Nintendo había, claro, es que había ese, ya ese, los ese Mortal Kombat, tema, había Street Fighter 2, tema, había cosas mejores, pero más incluso flajes, a nivel de velocidad de combate, de movimientos, me parecía un juego extremadamente mediocre. Claro, venía de jugar, pues de papearme los Street Fighter, que me parecen perfectos en su género. A ver, lo que y hombre, si el aliciente de jugar un título Dragon Ball, que es lo que dice Víctor, claro, te flipaba ver eso en pantalla y poder controlarlo. Pero fríamente me parecía un juego de lucha. Es que mucho de lo que nos presenta aquí el juego, aún no lo conocíamos en sí, Europa. Efectivamente, sí, sí. O sea, sí. Estabas jugando con personajes que no conocías. Bueno, pero en aquella época, quita un poco de carisma a lo que era el juego. Bueno, a mí no me, tampoco me Yo creo que es al revés. Un poquito de morbo, no, y aparte, sí. Claro, en una época de internet, ¿qué es eso? Y tú ves un personaje nuevo que nadie conoce en tu entorno y ya te puedes sacar tú las leyendas que quieras de tu es bolsillo. Yo creo que Oscar es curioso. A mí en su día, en su momento, a mí eso no me afectó para nada. No, decir, que va. Para mí es todo lo contrario. A mí dice, hostia, qué guay. Un personaje que aún no he visto tal cual en la serie. Ahora bien, si fuese en estos tiempos, spoiler brutal, que asco todo, ¿no? Ver, ha cambiado un poco la percepción de las cosas. El juego en su momento fue... Era muy espectacular con las magias, podías defenderte, rechazarlas, esquivarlas, lo de pantalla partida, las magias, las habilidades de las ondas vitales. Gaspi, una cosa que tengo que decir sobre este juego. Es verdad que tenía pocos personajes, pero en cuanto a gameplay y espectacularidad, este juego para mí es el mejor de la saga Butoden. Para mí, de los tres Butoden que salieron, es el mejor este. Bueno, estoy hablando de los Super Butoden de Super Nintendo. Para mí es el mejor. Porque luego en E3 se perdieron algunos de los personajes. Joder, molones. Si se pierden 10, o sea, de 10 personajes, si se pierden algunos no, para la tercera parte. Porque agregaron otros nuevos, hombre. Ya. Y para mí, por ejemplo, Boo era menos carismático que. ¿Sabes? Y después me parece también mejor que Super Butoden 1, porque a mí el rollo de los Super Guerreros me molaba mucho. Entonces, claro, el Super Butoden 2 tenías ahí a todos los Super Guerreros, a Son Wanda Super Guerrero, a todo Dios, ¿no? Así que eso, por eso me mola más. A ver, si lo piensas, la historia continúa directamente. Se pasan a la saga de Cell. Bueno, y meten a las películas para rellenar y hacer cosas extrañas por ahí. Pero bueno, a ver. No es mal juego, es lo que decía Bono. Tiene el carisma de la serie, pero yo creo que como juego de lucha, en esa época Super Nintendo había cosas notablemente mejores. Yo contaré una anécdota y que tiene que ver con mi amigo Paco. Él se compró el juego, yo no lo tenía, ¿vale? Además se lo compró y era su puta joya, no dejaba que nadie lo tocase solo él. Entonces fui a su casa y hicimos un torneo. Y el tío ya el juego se lo había chapado al extremo. O sea, me cogía y me violaba, yo no podía hacer nada. Y en el combate final del torneo, en el último, en el cual ya terminaba quien ganaba el torneo, cometí un error fatal. O sea, me pegué a él y le empecé a dar hostias. Así hostias. Pero hostias normales, o sea, creo que era patada baja. Y yo no sé por qué el juego se rompió. Entonces, su personaje se caía, se volvía a levantar, patada baja. Se caía, se volvía a levantar, patada baja. Así duró el combate de 10 minutos, me lo derroté. Completamente roto. Hijo, esos tráparos, que eso está fatal. Esto es nulo, en fin. Para que veas. Tenía razón él. Sí, completamente, pero bueno, yo no tengo la culpa de que el juego esté diseñado así. Con lo cual, sí, era muy espectacular, pero cuando empezabas un poquito a intentar buscar, ya te digo, estas tácticas de rotura, las encontrabas. A ver, perfectamente. Digamos que el fuerte del juego no era. No era el combate. No, por supuesto, no, eso está claro. El juego era mucho más espectacular en otros aspectos. Pero bueno, o sea, a ver, es bastante fiel a la serie y es. Gráficamente, o sea, es muy espectacular, ¿eh? No se le puede negar. Eso no lo voy Yo a negar pienso que en flaquea, que número de personajes, como ya hemos dicho, un poco en el gameplay, pero bueno, es una buena adaptación de lo que era la serie en el momento. Y aquí tuvo, bueno, la suerte que nos llegó rápido y la gente estaba emocionada con Dragon Ball y supongo que vendería. Es que está claro. Que debió de vender bastante está bien. Está clarísimo. Bueno, vamos a continuar con más videojuegos y tenemos muchos títulos de los que hablar, así que vamos con el siguiente. Tienes que estudiar 50 años para dominar la onda vital. Y es el turno de Jorge, cuéntanos. Pues sí, voy a hablaros de Dragon Ball Z Bujo Red Suden de Mega Drive, que fue el primer juego de Dragon Ball que yo jugué en mi vida. Este juego no es de los mejores. En esa época Super Nintendo tenía, a ver, en comparación en consolas, los juegos de Super Nintendo eran mejores. Pero este juego era un auténtico logro para ser de Mega Drive, porque Mega Drive pues era una consola que no tenía, la mayoría de los juegos no eran tan rápidos, no tenía más carencias que Super Nintendo, ¿no? Y aún así sacaron un juego muy digno y que tuvo mucho éxito. Pero ¿con qué subtítulo llegó a Europa para este ubicarnos? Juego, sí, este juego llegó a Europa. ¿Llegó a Europa? Llegó como sí, en sí. Otros juegos de Dragon Ball, la versión francesa, bueno, en francés, que se llama Dragon Ball Z L'appel du destin. Vale, du destin. Y no fue el único que llegó aquí con el subtítulo en francés. Que yo creo que eso se traduciría como el nombre del destino. O algo así, o el destino del nombre, o alguna cosa de estas. ¿No? Imagino. O a lo mejor me equivoco completamente. El caso es que este juego salió en 1994 y solo salió en Japón y en Europa. No salió en Estados Unidos este juego. ¿Por qué lo sacaron en Europa? Porque Mega Drive en aquel entonces era la consola de 16 bits más vendida de Europa. Y entonces pues Bandai vio una oportunidad de negocio en sacar un videojuego de Dragon Ball, que era una franquicia que lo estaba petando. En esta época fue el momento de la explosión de Dragon Ball, que propició a la explosión del anime a nivel mundial, ¿no? Ya había animes famosos, pero Dragon Ball fue lo que definió por completo esa industria en el mundo, ¿no? Entonces era una época de la pasta. Aquí Dragon Ball empezaba a generar millones y bueno, Bandai vio que era una buena idea el sacar este juego exclusivo para Mega Drive, pues para intentar captar a esa gente, ¿no? Yo más bien diría que lo estaba petando brutalmente en Francia y un poquito en España. Bueno, no solo Francia y España. Francia Mega Drive es donde más vende todo lo de anime. Sí, incluso videojuegos, ¿eh? No, y también. A ver, este juego lo petó en Europa. Ya ves que el juego nos llegó en francés, al resto. O sea. No, a ver, es que es cierto que en España y en Francia es donde la serie lo estaba petando más. Pero en general, yo creo que no sé si toda Europa, pero seguro que algún país más es posible. Y, de todas maneras, si no salió en Estados Unidos es porque allí el manga tardó muchísimo el anime tardó muchísimo en llegar y en despegar. Yo creo que el anime no les llegó hasta el 2000, ya pasados el 2000. Igual no, que fue cuando volvió. Yo creo que antes, pero que bueno. Fue cuando volvieron a aparecer videojuegos otra vez, un poquillo. Fue un poco antes, pero es cierto que en Estados Unidos mucho. Fue bastante tardío el despegue de Dragon Ball. Pues yo tengo que decir que a mí esta versión de este juego de Mega Drive de la era 16 bits es mi juego favorito. Me gusta más que cualquiera de los Super Butoden y otros juegos que hablaremos luego. ¿Por qué? Pues me parecía que tenía un buen eco de personajes y después todo el rollo de los efectos y tal. A mí, no sé, me gustaba. Me gustaba cómo se llevaba y también un poco lo que serían los modos de juego. ¿Qué, pero? Eso es porque tenías la Mega Drive. No. Mira, nosotros no teníamos este juego, de hecho. No lo teníamos. Lo jugábamos en casa de un amigo. Bueno, pero barríais para casa. Y también en casa de otro amigo. Jugábamos a de Super Nintendo. Y no me gustaba tanto. Me gustaba mucho también, porque era Dragon Ball, joder. No, pero porque, no me gustaba tanto. Porque eras de Mega Drive. No, pero la diferencia es clara y abismal. Bueno, el caso es que, bueno, este juego, pues como todos los juegos de Dragon Ball, o casi todos, no vamos a decir todos, pero casi todos los de la época, pues era un juego de lucha, con su campaña y su modo multi, ¿no? El modo multi era donde le sacabas partido. Y además la campaña era muy sencillita, ¿no? Pues cada personaje, había unos 11 personajes y cada uno tenía su propia historia, con su propio final. Y tenía ciertas cosas interesantes en los personajes. Los personajes eran Son Goku, Son Gohanda, Picoro, Vegeta, Torans del futuro, Célula, C-18, Freezer. Y luego estos tres últimos que estos tres últimos que no estaban en la competencia. Es decir, en los juegos de la competencia no solían aparecer estos personajes, que eran Krilin, Rekum y Ginyu. Rekum. Que el caso es que estos personajes, pues como decía, pues en los juegos de la Super, pues no estaban. Entonces, tenía cierto valor añadido que si querías jugar con Krillin, pues tenías este juego donde sí salía Krillin, ¿no? Y el caso es que había cosas. La mayoría de los personajes tenían una historia bastante similar a la serie, ¿no? Pero eran variantes. Pero, por ejemplo, en el caso de Krillin es muy interesante que la historia de Krillin va de que, pues el Krillin consigue que Célula no absorba C-18, ¿no? Y entonces toda la historia va sobre eso. O, por ejemplo, en la historia de C-18, ella ya está casada con Krillin, ¿no? Es como un what if. ¿Qué pasaría así? Está bastante bien, ¿no? ¿Qué pasa, Oscar? Nada, acabas de comentar a Rekum y yo debo decir que es uno de mis personajes favoritos de la serie. Sí, además, ocurre en mi parte favorita. Hombre, tampoco es que salga mucho. Y, joder, sale unos cuantos capítulos que le está dando además, una paliza. Este es el que le manda las semillas a Yancha y se lo cargan, ¿no? Ese es Nappa. Ah, vale. Pero siempre me recuerda a Nappa. Esto es en Namek y el tío se pasa medio combate con el culo al aire y sin dientes y riéndose. Sí. Es un tío que disfrutaba cuando le pegaba, joder. Sí. Además, en aquella época las vestimentas que le ponían a los esbirros de Freezer. De las fuerzas especiales de Freezer es el más siempre, guay. Pero quiero decir que siempre eran vestimentas así bastante ridículas. Y no, más ridículo es el baile que hacen. Sí, la pose más bien. Una cosa que tengo que contar es que, para mí, quizá el momento más agobiante de toda la saga Dragon Ball fue cuando Ginyu le cambia el cuerpo a Son Goku. Sí, seguramente. Para mí ese es el momento que más me ha agobiado de mi vida como espectador ese, de Dragon Ball. Y cuando Son Goku lo dejan ahí en el rollo de estar muerto, lo dejan en el camino de dragón y dicen, venga, corre. No, pero es que... también agobiado, pero no es el mismo tipo de agobio. Pero es que aquí... agobia por lo largo que es. Aquí fue una, no una traición, pero una afrenta. Algo que no puedes con él y le cambias el cuerpo. Y aún encima el tío se hace daño a sí mismo, se deja en un estado casi moribundo. Y entonces en el último momento le cambia el cuerpo a Son Goku para que Son Goku muera en su cuerpo. Fue todo muy sucio. Sí, es muy asqueroso. Bueno, el caso es que, bueno, teníamos, como decía, 11 personajes, 9 escenarios. Los escenarios pues eran de todo, desde la Tierra hasta Namek. Me gustaban mucho los escenarios de Namek porque era, no sé, como... era como la serie, ¿no? Para mí era como ver, como poder jugar la serie, ¿no? Yo, en aquella época, yo tenía 6 años. Y era mi época de estar totalmente obsesionado con Dragon Ball. Entonces yo, ver esto, para mí era... poder revivir todo lo que veía en la tele, pero a mi manera, ¿no? Jugar los combates a mi manera. Recuerdo que mis personajes favoritos de este juego eran Son Goku, por supuesto, y Célula. Célula, y yo creo que es de los personajes que suelo pillar en juegos de Dragon Ball, suelo pillar a Son Goku y a Célula. Porque, claro, yo seguía... mi lógica de niño era, si Célula es fuerte en la serie, en el juego tiene que ser fuerte, por narices. Y bueno... En general, pues era un juego que seguía, pues lo que decía, la tónica de todos los demás. Me gustaba mucho una mecánica de los juegos de Dragon Ball de esa época, que era que cuando tú te alejabas, partían la pantalla en dos para que podías irte muy lejos o volar si querías y lanzar tu onda vital desde donde estuvieras, ¿no? Pues para también fomentar ese combate a distancia, que es muy típico de Dragon Ball, ¿no? Y en este juego pues era muy fluido ese movimiento. Y bueno, ya os digo, una versión bastante lograda, aunque no tenía tan buenos gráficos, ¿vale? Como el de Super Nintendo, porque es así, había menos colores, yo no sé si incluso la resolución era levemente inferior, o al menos los personajes eran algo más pequeños, ¿no? Se ven más pixelados. Pero en general era un juego bastante divertido, bastante logrado, y bueno, y luego que tenía una banda sonora cojonuda. Entonces... para mí es uno de mis favoritos, ¿eh? de toda la saga de Dragon Ball, este juego. Bueno, pues hasta aquí este segundo juego de Dragon Ball. Vamos a hablar de muchísimos más, así que nos vamos directamente con el siguiente. Bueno, y vamos con el siguiente título de hoy. Vamos a hablar de un juego de 32 bits. Atención, ¿eh? Damos un salto importante, salto de generación. Nos vamos a Dragon Ball Z Shin Butouden. Un juego que llegó en 1995 y que llegaba en forma de exclusiva para Sega Saturn. Y yo creo que este es uno de los juegos más recordados de Dragon Ball. Pero... yo creo que no exactamente por su calidad en sí, sino por el hecho de que es una especie de rara avis, ¿no? Un juego que salió en Japón exclusivo, además exclusivo para Sega Saturn. Entonces, pues, de alguna manera se mitificó un poco este juego. Pero un título que bueno, seguía la línea de lo que pudimos ver en Super Butoden. Ese mismo estilo de juego, ¿no? Y llama la atención por una cosa más. Que este juego, los gráficos, a muchos les recordarán a otro título... bastante, bastante malo de Dragon Ball, que era de Dragon Ball Z Ultimate Battle 22, ¿no? Que ese juego, pues el gameplay, es un juego multiplataforma y tal, el gameplay era un poco más desastroso y todo esto, pero aprovecharon algunos de los gráficos que tenían de personajes para meterlos en esta versión de Saturn, en este Shin Butouden. Bueno, vamos a adelantar que ni vamos a hablar de Ultimate Battle 22 ni de Final Bout. Hay que ¿cómo decir, que no? Si es un hoster. Hay que decir es que, mejor de todos. Que la época de PlayStation para aquí en España, para Dragon Ball, fue bastante chunga. Sí, mejor a ver, página. Si lo comparas con tener que ir a trabajar, no eran malos juegos. Pero si te querías divertir bien, yo, no. Honestamente, aunque yo lo... me pareció un juego de mierda. Yo el Final Ball le di muchísima caña, ¿eh? Pero tanta que, no, que se me hicieron ampollas en los pero dedos. Pero vamos a ver, le dimos muchísima caña. Porque era lo que había de Dragon Ball. Pero cada día que estábamos jugando ese juego decíamos, joder, qué mierda de juego. Pero vamos, le dimos caña, ¿no? Pero vamos a hablar del juego de PSP basado en la película, ¿no? Vale, Gaspar, en el próximo programa. ¿Qué película? Vamos a... ¿Qué quieres comentar, Gaspar? Iba a decir, a ver, yo probé ese juego de Saturn en emulador. Y a pesar de que no soy muy fan de los juegos de Dragon Ball, por las críticas lo ponía bastante bien. He de decir que, hombre, gráficamente me pareció bastante correcto. O sea, estaba chulo, era un juego rápido, variedad de personajes, o sea, me sorprendió para bien en su momento, ¿eh? Bueno, rápido para lo que era esta época. Recordemos que esta época, pues los juegos de Dragon Ball, al menos, eran bastante lentillos, ¿no? En todo caso, Shinbotoden tenía un elenco de personajes interesante. Un total de 27 personajes. Y entre estos personajes, pues estaban, por supuesto, los clásicos tipo Son Goku, Son Wanda, Picoro, Célula, Freezer, etc. Pero también nos encontrábamos algunos añadidos muy interesantes. Por ejemplo, Maestro Muteroy está seleccionable en este juego. Teníamos también al Gran Saiyaman. Esa especie o Gran Superguerreiro. Esa especie en gallego. De superhéroe Son Wanda, ¿no? Y también teníamos a Son Goku Niño. Son Goku Niño, con su traje rojo y todo eso, ¿eh? O sea, guay, guay. Muy, muy bien. Bueno, rojo o naranja, más bien. Con el bastón, ¿eh? El bastón mítico. Bueno, vamos a continuar. Efectivamente, el elenco atractivo, perfectamente caracterizados con los gráficos. Y tengo que decir que los gráficos de este juego realmente recordaban al anime. ¿Por qué? Porque eran los dibujos del anime, prácticamente. Es decir, el mismo estilo de dibujo, el mismo estilo de color, era todo lo mismo, ¿no? Y las animaciones eran totalmente fieles a lo que es el anime. De hecho, a muchos nos impresionaba visualmente este juego porque decían, hostia, un juego de Dragon Ball que no se ve en plan pixelar, sino que estás viendo los dibujos, ¿no? En pantalla. Hombre, dibujos a baja resolución, pero ya nos entendemos, ¿no? Y tal y como comentaba antes, el estilo de juego era muy estilo eso, Super Butoden, ¿no? Pero con algunos añadidos interesantes. Por ejemplo, cuando hacíamos algún ataque especial, alguna, por ejemplo, la onda vital, el Kamehameha, el Final Flash o lo que fuera, lo que pudiéramos hacer, pues resulta que el personaje que iba a recibir ese ataque, a la derecha, ponía... Se dividía la pantalla y ponía un primer plano de la cara anime en plan con una expresión de mierda. Me viene ahí un ataque de la hostia, ¿no? Como para que veas su reacción, la reacción que tenía el personaje. Y la verdad es que estaba muy currado. O sea, era un efecto que decías, ¡guau! Era como de repente pasar a jugar el Super Butoden, pero Super Premium, ¿no? Es decir, un Super Butoden, pero con todo a tope. Y eso impresionaba bastante. Tenía tres modos de juegos, modo arcade. El modo arcade no tenía ningún tipo de criterio. Vale, es decir, te tocaba, yo qué sé, empezabas luchando contra Wu, gordo, porque sí, o sea, no tenían eso, una continuidad. Luego teníamos un modo versus, que tenía, pues por supuesto, jugar tú contra la máquina o tú contra un amigo, pero luego tenía una cosa, que tenía algunos juegos en esta época, recordaréis, que era un modo específico para ver CPU contra CPU. Para que tú pudieras poner el combate y verlo, coger palomitas y decir... Como si fuera un episodio. Tío, cómo luchan, ¿no? Y tal, fliparte. Oye, pues para aprender... Sí, lo que pasa es que la CPU siempre hace unas rutinas muy concretas y juega, sí, de manera errática. Entonces, claro, es como... Sobre todo en esta época. Sí, sobre todo en esa época, claro. Pero eso... Mira, ¿por qué no te ves un combate de la CPU? Oye, puedes hacer muchas cosas de tu vida. Era... Mírate un combate. Era maravilloso, ¿eh? Buenísimo. Bueno, tengo que decir también que en otro modo de juego era un clásico ya en el torneo de artes marciales, es decir, 8 jugadores, pues eso, el mejor de 8, ¿no? Era un poco así. Pero luego incluía un modo de juego que a mí me pareció muy original, muy original. Os cuento de qué iba. Era un modo de juego que era, yo lo llamo el modo Mr. Satan, ¿vale? Pero no sé cómo se llama exactamente el modo, porque viene en japonés y no fui capaz de traducirlo. Vale, es un modo muy original, ¿por qué? Porque no luchamos en este modo. En esto somos espectadores, ¿vale? Pero digamos que el árbitro, no es el árbitro exactamente, pero el tío que está al fondo de tatami es Mr. Satan. Y nosotros manejamos a Mr. Satan. ¿Por qué? Os estáis preguntando, ¿qué sentido tiene esto? Vale, tiene el siguiente sentido. Y es que antes del combate teníamos que apostar por uno de los luchadores una cantidad de zenis determinada, ¿no? Entonces, si el luchador gana, ganamos la apuesta. Y si el luchador pierde, perdemos la apuesta. Y nosotros, manejando a Mr. Satan, le lanzamos bombas y mierdas al otro para que, en fin, para despistarlo y joderle mientras está combatiendo. Entonces, ¿por qué quieres conseguir pasta como Mr. Satan? Pues esto estaba enmarcado dentro de la cosa que pasó en la serie, en la saga de Buu, ¿no? Que Mr. Satan le iba a deber pasta a C18 por dejarse ganar, ¿no? Entonces, tienes que conseguir, el objetivo de este modo de juego es conseguir 10.000 zenis para pagarle a C18. ¿Conseguirlo cómo? Mediante apuestas. Pero en, un modo muy original. En la serie eran millones de cenis, ¿no? Sí, bueno, pero a ver, aquí, vamos a ver, Oscar, yo qué sé, en el juego habrán hecho algo asumible. Pero quiero decir, a ver, llama la atención un juego de lucha que es un modo de apuestas, ¿no? Es curioso. En Japón tenía que ser. Bueno, en todo caso, este juego, en honor a la verdad, no es que envejeciera demasiado bien en cuanto a gameplay, ¿vale? Los gráficos lo ves hoy y dices, ah, bueno, guay, y tal. Lo ves como un juego así un poco retro por resolución y todo esto. Pero dices, bueno, guay, decente y todo esto, ¿no? Pero el problema es el gameplay, ¿no? Cuando empiezas a jugar te das cuenta de que efectivamente es un juego del año 95, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un juego que es así lento, para lo que es hoy en día. Y tampoco es que fuera un juego demasiado innovador, es decir, era continuista con respecto a Super Butoden. Sin embargo, lo que enamoró a los fans y lo que motivó a que este juego se considerara un imprescindible o se considere un juego de culto por algunas personas hoy en día es el excelente tratamiento gráfico y sonoro que tenía este juego, ¿no? Tanto de voces digitalizadas, efectos, como también, pues eso, lo que hablábamos de los gráficos, unos gráficos que eran prácticamente idénticos a la serie, ¿no? Y bueno, hay que decir que yo creo que el hecho de que sea además exclusivo de Japón, exclusivo de Sega Saturn, ha convertido este juego en una especie de pieza de culto, ¿no? La mayor parte de coleccionistas de Saturn quieren tener este juego en su colección, pues ¿por qué? Porque fue exclusivo de Japón y porque se considera como de esta época, 16-32 bits, uno de los mejores juegos de Dragon Ball. Para muchos el mejor, ¿vale? Así que bueno, hasta aquí, Shin Butoden, vamos con el siguiente juego. ¡Oh, bonda ya! ¿Con qué derecho atacas a alguien que no está en condiciones de defenderse? Existe una norma que prohíbe a los guerreros atacar a los seres que no se pueden defender. No puedo soportar que ninguém se burle de mí. E eso fue lo que lo usó hacer. Tengo castigo que merecía, ni más ni menos. Sí, ten razón. ¿Pero qué dices? Non te comportas como un auténtico guerreiro do espacio. Es demasiado débil. Non debes ter piedade de mí despois do que fixen. Escoita ben o que che digo. Non debes ter compaixón de ninguén e baixo circunstancia ninguna. O día que comprendas isto, serás quen de vencer os nosos peores inimigos. Non son como a ti, non formo parte da túa raza e nunca comprendín nada da vosa mentalidade destructiva. E aínda que formei parte do voso exército, non teño nada que ver con todos vós. Non podes falar así. Un día verás que eu tiña razón. Y me toca volver a hablar porque os voy a comentar sobre un videojuego también de Super Nintendo. Y diréis, oye, Víctor, pero acabamos de pasar a 32 bits, ¿cómo vamos a volver a 16? Pues porque este juego vino después del Shin Butoden. Estamos haciendo los juegos por orden cronológico. Este título es Dragon Ball Z Hyper Dimension. Y fue lanzado en Japón en el año 96. Hablando de este juego, es tremendamente rupturista con lo que fueron todos los juegos anteriores de lucha de Dragon Ball. Hasta ahora, la dinámica Super Butoden era pues una dinámica de la barra de vida, una barra de energía, podíamos recargar la energía, aunque se iba recargando ya poquito a poco, ¿no? Y digamos que la energía nos servía para canjearlo por técnicas de ondas, ya fuera pues eso, Kamehameha, onda vital, lo que fuera, ¿no? Las ondas pequeñitas, lo que fuera. La cuestión es que en Hyperdimension cambia de paradigma totalmente. A partir de este momento ya no tenemos una barra de energía, sino que la energía es infinita y lo que cuenta es la vida. Cuando hacemos esa técnica de recarga, ¿no? Lo de que se ponen ahí a cargar energía y tal y cual, pues en realidad lo que están haciendo es cargar vida. En este juego te puedes recuperar cargando. ¿Qué pasa? Que te dejen es otra cosa, ¿no? Y este juego es muy hardcore, ¿eh? Es muy difícil este juego. Sí, es muy difícil. Yo me acuerdo que lo jugué en su día. A ver, yo no tenía la Super Nintendo y además este juego no sé si fue exclusivo de Japón. Pero el caso es que yo, cuando se popularizaron los emuladores, lo probé, ¿no? Tuve una época de probar todos los juegos de Dragon Ball que no había podido jugar. Y este juego le di bastante caña. Y me parecía un Dragon Ball, pero hardcore. O sea, para profesionales. para gente que se lo tomara en serio, porque este juego era bastante difícil y además tenía una campaña bastante guay, bastante chula. Este sí, juego. El juego no fue en realidad exclusivo en Japón, salió en Europa también. En joder, 97. Sí, hace un par de semanas lo vi en una tienda aquí. Pues bastante yo, carillo, es que no, por cierto. No lo sabía. Pero bueno, en todo caso, vamos a profundizar un poco en este título. Lo primero que cabe destacar es que tiene un elenco de personajes muy reducido. Es decir, estamos hablando otra vez, vuelta un poco a la escasez de personajes, 10 personajes, ¿vale? Que, claro, después de ver títulos como el Shin Butoden, que tenían pues 27, dices, hostia, macho, ¿qué ha pasado aquí? Ha metido la tijera considerablemente, ¿no? Pero lo primero que llama la atención de este juego, a simple vista, es que es probablemente el juego más oscuro de todos los videojuegos que han salido nunca de Dragon Ball. ¿Y por qué lo digo? Porque a nivel estético, era un juego que yo creo que capturaba la esencia del arte, de las ilustraciones de Akira Toriyama en la última etapa de Dragon Ball Z. En la etapa de Buu hacía ilustraciones así como con colores muy apagados o con gamas de color muy definidas y tal. Y digamos que creo que este juego toma esa decisión de intentar ir por ese arte. ¿Qué pasa? Que lo hace muy muy oscuro, muy oscuro. Hace que el juego parezca muy tenebroso, por así decirlo. Y aunque artísticamente es un trabajo de la hostia, de hecho cualquier pantalla que veáis de este juego vais a ver una paleta de colores súper respetada, vamos, parece arte puro, ¿no? Cuando lo estás viendo, realmente perdí un poco ese feeling del anime y todo este asunto, ¿no? En todo caso, el título se basa sobre todo en la saga de Buu en cuanto a los personajes que tiene para seleccionar, aunque cuenta con la aparición de Freezer y de Célula. Y cuenta con los siguientes modos de juego. Modo historia, que en modo historia haríamos desde la saga de Freezer hasta la saga de Buu pequeño. Luego tendríamos, por cierto, bastante guay, ¿eh? El modo historia, bastante guay. Sí, para mí es de los juegos hasta ese entonces, hasta esa época, para mí probablemente sea el mejor. Es que yo creo que de los que llegaron a Europa es el primer juego grande o importante de Dragon Ball. Fijaros que incluso en el arte, a la hora de escoger personajes, pues estaba todo diseñado de una manera muy chula. Y el juego se ve que... Y el juego se ve muy bien. Sí, yo creo que sí. Teníamos también, por supuesto, un modo versus. En esta ocasión, contra otro jugador o contra la máquina, no teníamos ya el modo espectador. Maravilloso. Luego tenemos un modo torneo, el clásico que comentábamos, ¿no? Pues eso, 8 jugadores y tal. Modo práctica. Y a diferencia de otros juegos de esta saga, repito, el asunto del... la energía del ki, ya no tenemos la barra de ki, pues podemos utilizar técnicas de forma ilimitada. Lo que pasa es que hay una cuestión aquí. Aquí metieron, yo creo que un poco también en base a este factor, metieron un movimiento extra, un movimiento especial, que es el ataque con finta. El ataque con finta es que se produce una especie de desplazamiento del personaje hacia el fondo de la pantalla, como a otro plano, de forma que esquiva el ataque y vuelve con un ataque. Entonces, de alguna manera, puedes fintar el ataque que te están lanzando y al mismo tiempo devolver con un ataque. Y le da una dimensión bastante chula al juego, ¿no? Luego, hay que decir que en cuanto al apartado gráfico, técnicamente el juego era muy bruto, iba fenomenal. O sea, un juego que se veía muy bien y que funcionaba muy bien. Y además conservaba toda la cuestión de las voces digitalizadas. Hombre, un poco peor de la calidad, pero bueno, es normal, con solo 16 bits, pero muy respetable ese trabajo, banda sonora bastante buena y un factor más, que era, yo creo que de los juegos de esa época, de los más bien hechos en cuanto a gameplay, es decir, el control era muy bueno, el movimiento no era tan pesado como otros juegos anteriores, o sea que podríamos decir que tal vez a efectos de gameplay sea top este juego. En cuanto a los 16 bits, probablemente lo sea. Y además, hablabas antes de que solo tenía 10 personajes, pero si nos damos cuenta, tenía los 10 personajes top de la serie. Sí. Y los más famosos, sí. Y los más fuertes, aparte, por así, claro, decirlo. No tenía transformaciones. Por ejemplo, Vegeta y Son Goku están en plan ya Super Saiyan 2. Tenemos los dos Buu, el gordo y el flaco. Bueno, es que es lo más top. Aquí decidieron, mira, vamos a poner a los mejores de la... los más poderosos de la serie y todo lo demás pues nos sobra. Lo que pasa es que si no recuerdo mal, a lo mejor me equivoco de juego, pero si no recuerdo mal era en este juego en el que el modo historia tú empezabas con el Son Goku sin transformar cuando te enfrentabas a Freezer, pero llegaba un momento en que ya se transformaba. Esto solo sucedía en el modo historia, ¿no? Y era, es eso, pues en el momento en el que por historia Son Goku se tenía que transformar, ya pasaba a estar transformado siempre, ¿no? Y a mí eso me había fascinado bastante en su día. Porque yo echaba de menos que en los juegos pudieras transformarte y destransformarte a tu propio antojo, como la serie. Yo quería que el juego fuera igual que la serie, ¿no? Que luego más adelante, pues sí que ya se vio un poco más cumplido ese tema, ¿no? Pero en el fondo, el combate antes de transformarte era broza. No valía para nada. Es decir, tú lo que querías era cargar ki para poder transformarte. O sea, ya con la transformación desde el principio pierdes la broza del combate y ya vas a pero lo... Pero hay una cosa que a mí, a lo guay, de estos juegos de Dragon Ball de esta época maravillosa, siendo un niño, me fascinaba, ¿no? Que era la mecánica de cargar energía, de cargar ki, ¿no? Cuando se ponen ahí a hacer fuerza y tal... Y me fascinaba por una cosa, porque yo aunque llegara al límite de la barra, llegara a la barra máxima, ¿no? Que ya tuviera toda la energía cargada, decía, buah, me quedo así porque soy más tocho, ¿no? Y te quedabas ahí y decías, buah, tío, soy tochísimo, cuánta energía tengo. Y luego que cuando estabas cargando, si gastabas un poco de energía, decías, uy, tengo que cargar que me quede sin una poca, ¿eh? No puede ser. Exacto, se producía ese efecto. Bueno, la magia de esta época. Señor Oscar, vamos a irnos al foro. Por cierto, están hablando de Dragonfall en el en el chat, ya me parece genial. Creo que tengo los dos primeros tomos. Sobre todo el primero es cojonudísimo. Por cierto, es una versión del manga española y es que parodia obviamente a Dragon Ball. Es una parodia. Y está de puta madre. Vamos con el foro. Aval S2000 dice, buah, buah, buah, super ultra mega hype. Nunca se me habría ocurrido este especial y la verdad no sé por qué. Mega fan de la saga desde niño y de todos y cada uno de los juegos. En la encuesta yo votaría a Dragon Ball Advance Adventure, el Hack Slack. 2D plataformas de Goku de pequeño de Game Boy Advance. Y como Dragon Ball Z de lucha, yo por nostalgia y porque era el único que tuve en su momento, el Dragon Ball Z Legend de Saturn. En aquella época para mí el mejor Dragon Ball era el que más personajes tenía. Recuerdo también Dragon Ball Z Sagas de Xbox, que fue un fracaso, aunque era lo que siempre había querido, pero en cutre. Creo que soy fan de los Hack Slack. Ansiedad siento por este programa. Dice Edito, hoy toca plancha generosa. Luego, si eso, ya echaré un Dragon Ball. Por cierto, el Dragon Ball Z Sagas creo que fue multiplataforma en aquella generación. Sí, también estuvo en GameCube y Play 2. Sí, correcto. Y creo que además vino entre medias de los Budokai. O sea, pero el GameCube no llegó aquí, se quedó en Musa, gracias a Dios. Sí, creo que sí. Y claro, los Budokai lo estaban petando y Sagas la verdad es que bajaba bastante el nivel. Brutal Vomit dice, buenas ya Hirobai, no lo voy a negar, y dentro de todos los juegos Dragon Ball que he probado en mi vida, que tampoco han sido muchos, el que más me enganchó y que disfruté mucho jugando con los amigos fue el Dragon Ball Final Bout. Sí, vale, mi excusa de siempre, en ese momento solo teníamos ese juego, pero fue un momento de la vida que nos pegaba muy fuerte cualquier cosa de Dragon Ball. Así que las tardes era ir a jugar unas horas a este juego, que recuerdo que al menos a mí me encantaba el efecto de los teleports durante los combos, aunque tenía la mecánica que más odio en los juegos de lucha, que es que al ver a quien presiona más rápido un botón para ganar un determinado momento el combate. Sobre el último juego de Dragon Ball que ha salido, el de lucha ese, yo he estado viendo varios torneos y si bien es un juego que creo que puede estar bien, aún le falta un balanceo de personajes, que como siempre hay algunos más rotos que otros y seguro que lo hacen pronto, porque si no mal no recuerdo, este juego lo iban a meter en al Evo de este año. Pues nada, atento como siempre y trataré de comentar durante el programa por aquí, que ya saben ustedes que siempre me pilla en la oficina. Hombre, a ver, meter este Dragon Ball en la Evo pues es un caramelo bastante jugoso. Sí, sí, y está confirmado que va a estar en Las Vegas. Y en cuanto al tema de balanceo, vamos a ver, tampoco está en flagrante en este momento, ¿eh? Más o menos, mi amigo Javi siempre me va comentando, ¿no? De este tema, porque está muy metido en el tema de, pues eso, más profundamente el tema de online y todo esto. Y me comentó que sí que es verdad que hay un par de personajes que tal, pero yo creo que es la normalidad en cualquier juego de lucha. Yo había oído que Célula, que es el personaje que me mola a mí, así que genial, que siga así. PHF Zarami dice, no tengo tiempo ni para hacer el chopeo, así que os pongo las imágenes por separado y vosotros os hacéis el meme mental, lo que así lo deja aquí. Después más abajo alguien ya hace el trabajo por nosotros. Bueno, vamos a explicar las imágenes, ¿no? Lo pondré por Twitter. Gaspar con gafas y Krilin. Bueno, pero pon ya las photoshopeadas, es decir. Sí, ponga photoshopeadas. Gaspar guay. Gaspar el ser humano más poderoso de la Tierra. Aunque yo creo que era Ten Shin, pero bueno, parece ser que en Super ya lo han arreglado. Sí, pero no vamos a hacer spoiler. No vamos a hacer spoiler. Dragon's Crow dice: para mí, sin ningún tipo de duda, el que más me marcó fue Budokai 3, un modo historia profundo con 1000 secretos, personajes y teniendo que revivir la historia de la serie, sueño hecho realidad. Me encantaba el opening de ese juego y el tema de teletransportarse detrás del enemigo jugando con colegas, contra colegas. Tenía que andar al loro con el ki, a ver quién era el más perruno para dejar al otro sin energía por teletransportes sucesivos y darle en el lomo. También los choques de ondas vitales fundiendo los joysticks, en el especial de Mr. Satán con una cajita bomba, se ríe. Recuerdo que estaba en plena preparación para el selectivo y cayó en mis manos una copia Jack Sparrow de este juego. Casi me arruinó mi futuro estudiantil. Joder, es que era uno de los grandes del catálogo de PS2 y eso es mucho decir. Después sacaran el Tenkaichi en 3D, pero para mí ninguno igualó el Budokai, al menos hasta ahora. A ver qué contáis de Fighter Z, esperando con ganas ese análisis. Seguimos, Celera dice: buenas, Spyro de Dragon Remake. Personalmente no soy un gran fan de Dragon Ball, solo me gustó la saga de Célula, así que tampoco conozco mucho de sus juegos. De pequeños jugábamos al infame Dragon Ball Final Bout, solo para ver la intro del juego, que era lo mejor, sin duda. Ya en la universidad simplemente me limitaba a ver cómo a dos de mis compañeros jugar a Budokai Tenkaichi. Juego que nunca llegué a entender muy bien a nivel de controles. Era divertido escucharlos discutir al final del combate sobre si el resultado había sido justo o si algún personaje estaba descompensado. Se soltaban auténticas verdades como puños. Posiblemente fue uno de los motivos por los que faltábamos a clase, todo se ha dicho. Bueno, Brutal Vomit hace un chop de Gaspi con una semilla de estas de cuando Vegeta y Nappa llegan a la Tierra. Denis el Azul dice: buenas, Vegetas, qué ganas de escuchar este programa con tan buena pinta. Hoy he tenido un día agotador, así que el especial me viene perfecto. Os voy a dar una anécdota sobre Xenoverse y Xenoverse 2. Uno de los actores de doblaje que pone una de las voces masculinas en inglés, la que dice mal el nombre de las técnicas, es el que pone la voz a Nappa en la parodia Dragon Ball Abridged. Muy recomendable si os queréis reír mucho. Una pregunta para todos los miembros del programa que espero que respondáis ahora mismo. ¿Cuál es vuestro personaje favorito de la serie? Para mí Son Goku. Hombre, es el ídolo. Son Wanda. Son Wang, vale. Son Goku y Célula. Y lo Célula. Antes. Son Goku y Célula. Vegeta. Yo sí tengo que decir un segundo, diría Freezer, el malo más genialoso de toda la saga. De todas las sagas en general. Lisbe dice: buenas noches, chicos, menudo especial os habéis sacado de la manga. Recuerdo que con PS2 le di muchísima caña a un juego de Dragon Ball, pero no consigo recordar si fue Budokai 3 o Budokai Tenkaichi 3. Sí recuerdo que tenía un porrón de personajes, que los entornos de las batallas eran destruibles y que de vez en cuando aparecían las bolas de dragón y Tenkaichi 3. Y podías cogerlas en el momento. Una vez tenías las 7... podías invocar a Shenron. También tenía un componente de rol muy alto, ganando experiencia en cada batalla y consiguiendo objetos que te daban dinero y más experiencia. Lo jugué hasta fundir el juego y mando. Eso sí, Gogeta era chetísimo. También me han hablado muy bien de unos juegos de Dragon Ball de Game Boy Advance que son RPGs, pero tampoco recuerdo los nombres. ¿Sabéis cuáles son para ir en su busca cuando haga otra inclusión retro? Muchas ganas de escuchar el programa. A ver, yo jugué mi primer Legacy de Game Boy Advance. Legacy of Goku. Horrible es quedarse corto. Que dicen, bueno, que la segunda parte es lo mejor. Gaspi, no lo sé. Hay mucha gente que gustaron esos juegos. A ti no. Yo te voy a contar lo que me pasó, ¿eh? No sé cómo es el juego. Lo compré, ¿vale? Lo acabé esa misma tarde. Y lo revendí en un indio. Y lo hizo antes de dejármelo probar a mí. ¡Te salvé! Cuando le dije, cuando lo acabes, déjamelo probar. Tío, Goku, en ese juego, matas lobos, serpientes y cangrejos. Goku matando lobos, serpientes y cangrejos, tío. Bueno, es que a lo mejor el juego es bueno. En el primer episodio de todo, Son Goku se carga un pez gigante y se lo come. Es una puta, o sea que vamos aberración del averno, tío. Un comentario más y seguimos. Venga, el último de esta ronda decía Kingdom. Buenas, Tenkaichi, qué ganas de escuchar el especial Dragon Ball mientras estreno Bayonetta en Switch. Mi primer contacto con estos juegos fue en la época de PS2 con los Budokai. y desde entonces no he faltado a ninguna cita. Tengo curiosidad por saber qué os ha parecido Dragon Ball Fighter Z. Me está gustando mucho, pero le veo un fallo terrible. Por el momento no hay forma de cortar los combos aéreos. Hay veces que si te enganchan bien, te quitan 75% de la barra de una vez. Espero que lo parchen. Y esto es hasta ahora el foro. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente juego. Vamos con más títulos de Dragon Ball. Hitler. What does the scouter say about his power level? It's over. 99999999. What? There's no way. Vamos con el siguiente juego. Muy siguiente bueno, juego de la lista. David tiene muy sorpresas. Bueno. Estas cosas. Vamos a ver, hay que desvelarlo. Estas cosas, David. Se cayó como una puta, no se lo dijo a nadie. Pero tiene sorpresas ahí guardadas. Es mi labor, es mi trabajo. Entonces nos sorprende, como podéis ver. Jorge, te toca. Bueno, pues sí, ahora voy a hablaros del videojuego que para mí es mi videojuego favorito de Dragon Ball hasta ahora, hasta saber el veredicto de este nuevo juego, ¿no? Que es Dragon Ball Z Budokai 3. Pero antes de comentaros el Budokai 3, me gustaría hacer un pequeño repaso, un pequeño resumen de lo que es la saga Budokai, porque a principios de los años 2000, en plena época de PlayStation 2, GameCube, estas consolas de, vamos a decir, la cuarta generación, ¿no? Es una cuarta generación de consolas. Sí, primera NES, segundo... No, NES ya sería la segunda. Bueno, pues la quinta generación de consolas. Pues en esta época, digamos que gracias a la tecnología de cel shading, pues apareció un nuevo videojuego que fue el Dragon Ball Z Budokai, que prometía revolucionar un poquito los juegos de la franquicia, ¿no? Que ya sabéis que, bueno, estaban un poco gastados en ese entonces, sobre todo porque tendían a ser muy repetitivos, tendía a ser siempre lo mismo, ¿no? Realmente estos juegos que os hemos comentado hasta ahora, pues son bastante parecidos todos. Hay algunos mejores que otros, pero son bastante parecidos. Budokai pretendía romper un poco esa dinámica. Gracias, como digo, a la tecnología de cel shading, que permitía hacer unos gráficos en 3D, pero que se vieran muy similares a la animación de dibujos, ¿no? De dibujos de 2D. Y por otro lado, también permitía mucha velocidad en los muñecos, en los personajes, los movimientos y tal. Daba como un aspecto más, más similar a la serie de televisión, aunque por supuesto, si lo veis hoy en día, pues veis que hay cosas mejores, ¿no? El caso es que, bueno, salió esta primera parte de Budokai en 2002... En 2003 salió la segunda parte, porque la primera tuvo un éxito muy grande. Y en 2004 salió Budokai 3. Salió para PlayStation 2 y para GameCube. No, el 3 ya no, ¿eh? El 3 yo lo miré y sí. Aquí en España al menos creo recordar que no. Yo tengo el primero, ver, en GameCube, el segundo lo tengo visto. Puede ser que en la fuente que vi yo se refiere a la versión japonesa, pero... O Estados Unidos incluso, América, pero aquí estoy seguro de que... igual me equivoco, pero vamos, yo creo que... Bueno, a ver si algún oyente aquí nos lo puede confirmar, si lo sabe. Bueno, el caso es que este juego mejoraba en gran medida a los anteriores, en cuanto a gráficos, en cuanto a velocidad y sobre todo en cuanto a contenido. Para que os hagáis una idea, este juego, el desarrollo del juego, pretendía ser una especie de... Además del multijugador típico de todos los juegos de Dragon Ball, tenía un modo campaña que pretendía ser un repaso de toda la serie. De toda la serie desde Dragon Ball Z. Es decir, desde que Son Goku se enfrenta a Raditz, más o menos. No es exactamente el principio de Z, pero por ahí anda. O sea, es más o menos al principio de Z, hasta Dragon Ball GT. Incluye Dragon Ball GT porque en aquella época pues ya había terminado la serie de Dragon Ball GT y estaba bastante de moda todavía ese tema. Y pero no coge Dragon Ball GT entero, sino solo una parte. No solo la parte del tema de los dragones. Es que GT ya acabó en los 90. Sí, pero me refiero a que en esa época seguía muy de moda el tema de Dragon Ball GT. Y sobre todo porque se estaba vendiendo al resto del mundo. No solo a Japón, Europa, en Estados Unidos lo estaba petando, etcétera. El caso es que... sí, comenta, Gasol. No iba a decirte, joder, con todo lo que abarca, que dura 100 horas el juego. El juego duraba mucho. Duraba porque muchísimo. Se abarca todo Dragon Ball Z. Sí, lo que pasa es que evidentemente... Luego se come Dragon Ball GT. Es rápido porque te vas cargando a los malos. Te vas cargando a los malos o a los esbirros de los malos y lo terminas más o menos rápido. Pero aún así era un juego, era un juego con una campaña bastante larga dentro de lo que es... Es que es un juego largo. Yo me acuerdo de estar muchas tardes jugándome... Bueno, también es verdad que yo me terminaba el juego y lo volví a empezar porque me gustaba mucho, ¿no? Una diferencia que tiene con respecto a los anteriores es que, bueno, en, por ejemplo, Budokai 2, que es, yo creo que es el juego que más caña le metí de la saga, es con el que la descubrí. En Budokai 2 tenías un tablero parecido al un tablero de juego de mesa, donde ibas moviendo las fichas, ¿no?, de personajes y ibas transcurriendo la historia así. Pero en este juego, pues manejas al personaje volando por el mundo directamente, es una especie de mundo abierto, a ver, bastante cutre, bastante pequeño, pero molaba porque tú podías volar por el mundo y a la vez, mientras buscabas eventos en el mundo, las cosas de la historia, pues podías buscar las bolas de dragón. Y las bolas de dragón, si las reunías todas, al final del juego, pues podías pedirle un deseo al dragón sagrado y estaba muy guay, ¿no? En general, pues era un juego que le daba mucho, como digo, mucho hincapié al tema de la historia. Y a mí, cuando lo jugué por primera vez, sobre todo al 2, pero este ya fue como el culmen, era justo lo que llevaba mucho tiempo buscando, que era un juego que fuera fiel a la serie y que además fuera un buen juego, que no fuera aburrido, que tuviera cierta complejidad en los combates. Y sí, en este juego hay mucha complejidad en los combates, pero evidentemente si lo ponemos a competir pues con un Tekken 5 o tal, pues no tiene ese nivel de complejidad, ¿no? Pero aún así está bastante completo. A mí lo que más me gustó de este juego era la cantidad de personajes y técnicas que tenía. Pues tenía alrededor de 38 personajes más transformaciones. Por ejemplo, de Buu hay 3 personajes o 2, creo recordar. Y luego todas las técnicas, ¿no? A mí, Jorge, lo que me encantaba de este juego era pillarme a Célula, porque te lo pillabas y era la forma básica de Célula. Es decir, la forma con la cola larga y las alas y todo el rollo, la que le chuchaba la energía a toda la sangre, a toda la gente, ¿no? Que, por cierto, en ese capítulo de Dragon Ball en el que le chucha la energía, son capítulos de relleno, algunos de ellos. Muy oscuros. Muy oscuros. Y que además los animadores se tomaron la licencia de ponerle a Célula colmillos. Colmillos. Le pusieron colmillos. Para que diera más miedo. Para que diera más miedo, ¿no? Y de hecho había mucho relleno en el que solo se veía a Célula por una ciudad cargándose gente. Hay una parte de la serie que a mí me hizo mucha gracia, pero en el momento a mí me daba miedo Célula cuando era un niño. Pero que molaba porque era que Célula estaba persiguiendo a una pareja de enamorados y era como una peli de terror, ¿no? Porque va el monstruo que es imparable caminando y ellos no consiguen escapar y al final los absorbe y es terrible, ¿eh? Es terrible, pero... Era cruel la serie. Sobre todo, es que además en el doblaje gallego Célula tiene una voz terrible. Era como... Era sí. Terrible, entonces daba más miedo todavía, ¿no? Era como terrible así, pero a la vez muy, muy serena, muy... Sí. Era horripilante. Sí, horripilante. La voz de Célula en gallego es una cosa que te penetra hasta los huesos. De verdad, es una cosa terrible, ¿eh? Hacía que diera mucho más miedo el personaje, sí, de lo que daba. Sobre todo, eso, chuchando energía a la gente. Y aún encima, con colmillos, que además de chucharte la energía con la cola, pues te puede morder. ¿Con la cola? O sea que, sí. Sí, efectivamente. ¿Con qué cola? Con la cola, joder. El caso es que... Es que bueno. No, mí... bueno, yo que. A ver, un momento, estaba hablando de ese de los fútbol. O sea, a mí lo que me encantaba es que venía esa forma en Budokai 3. Y entonces, tú si cargabas suficiente energía, suficiente ki, podías transformarte a la siguiente forma. Y después a la siguiente forma. Y era una pasada. Eso era la hostia porque podías de alguna manera emular lo que eran las transformaciones de Célula en el propio juego. Y así con los superguerreros, así con Freezer, así con todo Dios, ¿no? Estaba fenomenal. Por ejemplo, el tema de las técnicas, una cosa muy que me pareció muy novedosa en este juego era que en el modo historia tú podías ir encontrando las técnicas. Encontrabas unas cápsulas Hoi Poi, las cápsulas de pues típicas de Dragon Ball, y cada una de esas cápsulas tenía una técnica. Algunas de ellas las desbloqueabas a medida que transcurría la historia y otras estaban escondidas, porque el juego tenía muchos secretos, ¿no? El caso es que estas cápsulas... Tú podías colocarle un número determinado de cápsulas a cada personaje. Pero, claro, aquí venía la estrategia del juego, ¿no? Porque, claro, tú no podías tener un personaje con todos los ataques. Podías tener un número determinado, pero a lo mejor había cápsulas que ocupaban más espacio que otras. Por ejemplo, las transformaciones, como te mejoraba mucho la fuerza, ocupaban más espacio en el inventario del personaje que las otras. Entonces era muy interesante ver, bueno, pues si meto esta cápsula no me voy a poder transformar, pero a la vez tengo este ataque que es muy bueno. Y luego estaba el tema de que podías guardar tus configuraciones de personaje, pues para luego cuando jugaras en el modo multijugador, pues tener tu personaje preparado como a ti te gustaba, ¿no? Y yo digo una cosa, yo por un remaster de este juego sí que pagaría pasta. Sí, un remaster bien hecho con buenos gráficos. Ya lo hay. Budokai HD. Ah, sí, es verdad. Lo sacaron en claro. Xbox 360. Hostias. También, sí. Sí, es pues verdad. Habrá que Budokai HD, sí, sí. Y además mejora la resolución, ¿no?, del juego y tal. La verdad es que, a ver, el juego se veía bastante bien. Ahora si lo veis, y sobre todo si lo comparáis con el último, con el Fighters, evidentemente es muy inferior al Fighters. Bueno, ¿no? Pero aún así, es un juego que se ve muy bien y que no ha envejecido tan mal, sí, como es diferente a Fighters Z. Sí, a ver, este juego es un poco más... Fighters Z es más directo, este es un juego un poco más complejo en este tema que hablábamos de las técnicas, de la cantidad más, de personajes... Y más de, fanservice también. Es más fanservice, es un juego... Es que Dragon Ball debe ser fanservice. Es que, además, bueno, este juego está más pensado, lo que decíamos antes, más pensado para la persona que es muy fan de la saga y quiere disfrutar de la historia de la saga y además de un juego de lucha divertido, que para alguien que le gusten los juegos de lucha. Es decir, tú si vas solo porque por encontrarte un juego de lucha bueno... Hay miles de propuestas mejores que este. Lo que pasa es que este juego tiene... Lo especial que tiene es que es muy divertido para alguien que le gusta mucho esta serie, ¿no? Bueno, el caso es que tengo una historia con este juego, que es que cuando Víctor y yo teníamos... ¿Qué teníamos? 15 o 16 años. 16 puede ser. En la época del ciber, de aquella ya conocíamos a Oscar. Y a Gaspi y a Zoe. A David no. El caso es que a David todavía no lo conocíamos. Todavía no. Todavía no existía el complejo Landa siquiera. David todavía no existía. El caso es que muchas veces nosotros en esa época empezábamos a salir, pero como nosotros salíamos cuando éramos chavales, salíamos a dar un paseo por la noche, los cinco amigos que éramos, o los cuatro, y ¡ay, qué bien, que esto es salir! Y luego nos íbamos para casa, ¿no? Y decíamos, hace frío, vamos a viciar. Exacto, y nos íbamos todos a casa de Zoe, que de aquella Zoe tenía... Zoe... A lo mejor algunos que sois escuchéis el Complejo Landa de manera reciente no lo conocéis, pero Zoe pues ha sido durante muchos años compañero del Complejo Landa. El caso es que íbamos a su casa y él tenía una cama nido, entonces poníamos la cama en camas dobles, nos tumbábamos ahí, todos arrepiñados, y empezamos a jugar a Dragon Ball Budokai 3, pero durante una época tuvimos la obsesión de simular los combates de la serie. Pues poner a Célula contra Son Gohan, poner a Son Goku contra Freezer. Y además lo hacíamos de una manera que justo cuando era el ataque final y hacíamos la técnica exacta con la que derrotaban a los enemigos, grabábamos un vídeo. Creo que aún conservo los vídeos de aquella. No había todo el rollo, toda la tecnología, ¿no? De ponerle una captura. Había, pero eran muy caras, ¿no? Exacto. Entonces grabábamos a mano. Con una cámara de mierda. Con una cámara digital de fotos, que también sacaba vídeo, ¿no? Y un vídeo muy cutre, a una resolución bajísima. Y nosotros éramos felices haciendo eso. Y además, Zoe se emocionaba tanto que doblaba a los personajes, ¿vale? le gustaba hacerlo así. Y la verdad es que lo pasábamos muy bien haciendo esa chorrada. Claro, evidentemente los combates estaban amañados, ¿no? Pues era, yo manejo a Freezer. Bueno, pues me toca perder, porque tiene que ganar Son Gohan, que si no, no podemos grabar el vídeo, ¿no? Y era un poco eso. Y la verdad es que nos lo pasábamos muy bien con esas chorradas. Nos duró mucho este juego. Lo disfrutamos mucho porque todos éramos muy fans de Dragon Ball. Y nos encantaba pues la cantidad de personajes que había, poder recrear estas cosas, ¿no? No sé, era muy divertido. Un juegazo además, ¿eh? Y pasamos muy buenos momentos con él, la verdad. Y bueno, ya para acabar, ya cerrando este tema de Budokai, que ya os digo, para mí es mi juego favorito de la saga Dragon Ball, la gran pega del juego, lo que a mí me hacía que este juego para mí no fuera la perfección, que era el doblaje en inglés. Porque, amigos, y esto seguramente... Muchos de vosotros coincidís conmigo, a lo mejor otros no, pero el doblaje en inglés probablemente es de los peores doblajes de la saga Dragon Ball. O sea, me quedo con el japonés, que el japonés es de los mejores, claro. Pero yo no sé si este juego permitía cambiar el doblaje. Yo sé que yo en aquel entonces no sabía hacerlo. O sea, si se podía, pues yo no lo sabía, ¿no? Pero era inaguantable, sobre todo en las cinemáticas, cuando había un diálogo de personajes y tal, aguantar las voces en inglés. Inaguantable. O sea, para mí lo peor del juego. El resto, una maravilla. Este juego, si sois fans de Dragon Ball, aún a día de hoy lo podéis disfrutar. Bueno, pues hasta aquí Budokai 3 y nos vamos con el siguiente título de la lista. Señor David, ¿de qué nos vas a hablar? Pues sí, voy a hablaros de Dragon Ball Advance Adventure. Juego que nos llegó aquí en junio de 2005 y que rompe un poquillo pues con todo lo que hemos visto hasta ahora en esta, bueno, serie de juegos de Dragon Ball, porque realmente se puede calificar como una especie de aventura de acción, ¿no? Aunque realmente hay una especie, una suerte de mezcla de géneros bastante efectiva. Y además, creo que es, no sé, me atrevería a decir que lógico esta perspectiva, porque este juego abarca pues el periplo de Son Goku cuando era niño, desde que conoce a Bulma hasta el enfrentamiento con Piccolo, ¿no? Piccolo padre en este caso. Y debo deciros que a mí me parece, no sé si a lo mejor digo una herejía, me parece de los mejores juegos de Dragon Ball que se han creado hasta ahora. No dices ninguna herejía, es que a es mí que me lo parece, ¿no? Me parece que en ocasiones decir ciertas cosas o ciertas afirmaciones puede ser temerario, pero yo lo que pude ver en su momento me dejó completamente alucinado. Además, sobre todo por esa mezcla de géneros. Vamos a ver, para que os hagáis una idea, hay fases en las cuales podríamos clasificar como plataformas, entre comillas, porque es, digamos, combates a tutiplén contra un montón de enemigos, entre ellos enemigos bastante sustanciales, gaspinos o cangrejos y tal, pues pterodáctilos y gorrinos con machetes. Ya presenta más reto con cangrejos, ¿eh? Pero ver, bueno, pero dentro del universo Son Goku niño encaja perfectamente y tiene más cierto carisma. Luego hay fases de uno contra uno, combates. De hecho, en las primeras fases nos enfrentamos contra Yancha en los primeros niveles, un combate pues bastante épico. Y luego también están aquellas fases en las cuales pues vamos por el aire a través de la nube quinto, ¿no? Es decir, donde ya pues la perspectiva cambia completamente y el juego también se adapta, digamos, a nuevas circunstancias. No es 100% fiel a los acontecimientos de la serie. Evidentemente hay niveles que para justificar el encontrarnos en ciertos sitios, pues aplica una serie de cambios, pero sorprende pues el asistir a medida que avanzamos pues más o menos o esencialmente a todos los acontecimientos canon de esa primera etapa de la vida de Goku y para buscarla mejor, ¿no? Pero a mí lo que más me ha sorprendido es su calidad técnica. O sea, es decir, las animaciones son brutales, son absolutamente brutales. Es decir, parece mentira que un juego de Game Boy Advance consiga ese nivel de, es decir, cómo se mueve Goku, cómo es capaz de golpear a los enemigos, ¿no? Es decir, golpear, agarrarlos, lanzarlos, el hecho de saltar, es decir, el timing adecuado. No sé, me parece técnicamente una absoluta delicia. Y sobre todo el hecho de, insisto, cada nivel, cómo está planteado la variación de géneros, pues es que le sienta perfectamente. Además, a medida que vamos avanzando por el modo historia, se van añadiendo, pues digamos, personajes que podemos utilizar en un modo de uno contra uno, con lo cual digamos que el hecho de avanzar ya supone cierto aliciente para cualquier jugador. Dime. Igual metieron ahí la pasta que ahorraron en Legacy of Goku el primero. Pues probablemente. Yo es que creo que es la elección adecuada para, insisto, para este periodo de Dragon Ball. No es quizás la etapa más carismática, es Goku niño. Una aventura, sí. Sí, no tiene la violencia extrema de la otra parte. Bueno, a ver, y, tenía violencia. Bueno, tenía violencia, ver, pero Son Goku se carga a Piccolo atravesándolo. Vale. Le deja ahí un boquete, es que es importante. Pero es que ella es, digamos, el paso de niño adolescente. Bueno, ¿vale? Ya sigue es siendo un crío. Pero sí, es verdad, es cierto. De hecho, me sorprende porque en este combate final, cuando derrotas a Piccolo, el juego tiene pues una especie de cinemáticas, ¿no? Bueno, más que cinemáticas, son escenas estáticas con un ligero movimiento, una ligera animación. Y ves perfectamente cómo Goku atraviesa a Piccolo, ¿no? Así que tampoco se corta en ese sentido. Pero, no sé, para mí es, digamos, esa mezcla de géneros es perfecta. Y para esta etapa de la vida de Goku, pues creo que es lo correcto, ¿no? Pero ya os digo, me sorprende además también el hecho de que a medida que vamos avanzando, pues Goku evoluciona sus habilidades. No es lo mismo el inicio del juego que a medida que nos vamos acercando al final con un combate con un adversario tan fuerte como Piccolo, que exige que nuestras habilidades estén a la altura, ¿no? Como realmente ocurre en la serie. Es decir, no es mismo el Goku de inicio que el que se enfrenta a Piccolo. No sé, me parece una joyita, una auténtica joyita. Pues me alegra que mis compañeros se reafirmen en la idea de que es de los mejores juegos de Dragon Ball, y encima es un juego que realmente se aleja un poquito de lo que hemos visto en cuanto a elección de género, ¿no? Aunque sea un popurrí pues muy efectivo. No sé, a mí me ha dejado maravillado y es una buena apuesta para Game Boy Advance. Me parece bastante tocho técnicamente para lo que es una Game Boy Advance, ¿eh? Es un juego que se ve francamente bien. Que además, a mí lo que me sorprende es incluso los combates uno contra uno, lo bien que están planteados. Es decir, ¿Cómo es posible perfectamente pues coger un enemigo, lanzarlo por el aire, seguir con una combinación de golpes y luego estamparlo contra el suelo? Que algo era típico en la serie, ¿vale? Empezar a dar ostiones por el aire, un ostión final, lo estampas contra el suelo y sale un montón de polvo, deja un boquete en la tierra y tú te dejas flipado. ¡Uah! Pues aquí ocurre, no tan espectacular, pero de una manera muy, muy decente. No sé, yo estoy con Gaspi, parece que se esforzaron especialmente en este juego y en todo lo demás, pues... hicieron un poco el piloto automático. Bueno, pero hay que decir que en Game Boy Advance bueno, voy a hacer un mini spoiler, pero este es el único juego, me parece, que vamos a hablar de que vamos a hablar hoy de Game Boy Advance, sí. Aunque hay grandes títulos de Dragon Ball, sí, en Game Boy Advance, ¿eh? Game Boy Advance fue una plataforma muy prolífica para juegos, sí, de Dragon Ball, ¿eh? Sí, sí. Y algunos bastante buenos, pero yo creo que de todos ellos este tenía que estar aquí sin ninguna duda, ¿eh? O sea, sí, un juego duda, que Víctor, porque llama mucho la atención. Su calidad y sobre todo el hecho de que se desmarque mucho de lo que hasta ahora estamos viendo, ¿no? Así que por mi parte, muy muy recomendable. Bueno, vamos a continuar entonces con más títulos. Nos vamos además a otra plataforma. ¡No! ¡No os lo permitiré! ¡Somos amo del universo! ¡Seré no siempre! ¡Maldito! ¡Maldito mono! ¡Eu maldígote! ¡Vas a morrer junto con este planeta! Señor Oscar. Pues sí, vamos a hablar del que es probablemente el juego más y mejor de toda la saga, de toda la historia de Dragon Ball. Bueno, eso... va por criterios. Desde luego el más grande. El más grande probablemente es que lo sea. Seguramente lo sea. Bueno, Budokai Tenkaichi 3 salió para PlayStation 2 y Wii en 2007 en Japón, 2008 aquí en Europa. Budokai Tenkaichi 3 tiene 97 personajes, 161 con transformaciones. Cualquier cosa que sea menos que eso es una mierda. No, es que no. 97, que tiene pila incluso. 97 personajes. Vamos, una locura. Yo creo que es el roster de personajes. Sí. O sea, el mayor roster de personajes de cualquier juego de lucha. El mayor lo probablemente. Tiene, lo tiene. Bueno, de Dragon Ball seguro. Lo tiene Tenkaichi 3. Y de cualquier juego de lucha. Hombre, no lo sé, pero es que son muchos personajes. Son muchísimos. Que yo recuerde Armageddon, Mortal Kombat Armageddon no tiene tantos, imposible. Y tenía una buena cantidad de una ellos. Una buena cantidad, sí, sin duda. Incluso Mortal Kombat Trilogy, que tenías incluso, digamos, las vertientes clásicas de ciertos personajes, ni de coña se acerca ni de ese coña. Número. Imposible. Por tanto, es muy brutal, ¿eh? Es una brutalidad la lista de personajes. En cuanto a modos de juego y todo eso, realmente es una evolución, casi una no evolución, pero es más o menos lo que vimos en Budokai, sobre todo en Budokai 3, con algunas novedades, obviamente, algún modo de juego novedoso, pero en general seguía esa línea. Digamos que la diferencia entre Budokai y Budokai Tenkaichi es los combates en sí, la cámara y cómo están dispuestos para ser ejecutados. Es decir, si en Budokai tenemos una jugabilidad 2D, aquí tenemos una jugabilidad completamente en 3D. Tenemos escenarios enormes que podemos destrozar y con esa cantidad de personajes increíble. Y además en algunos casos son escenarios bastante tochos. Por cierto, con cambios, o sea, podemos jugar los escenarios tanto de día como de noche, que venía a ser una novedad dentro de los juegos de Dragon Ball. Hay que decir una cosa, es verdad que este juego es el que mayor elenco tiene de todos los juegos de Dragon Ball, pero en honor a la verdad también hay que decir que en el asunto de los Tenkaichi hay muchos personajes que en cuanto a su set de movimientos, lo que hacen en general, cómo se mueven, son clónicos, básicamente el mismo rig, los mismos movimientos con otra skin, ¿no? Hay que decir que es bastante laborioso hacer un moveset para tantos para personajes. Sí, sí, ya sí. No solo los 97, es que con las transformaciones, pues imaginaros la cantidad de trabajo que hay ahí. Es cierto que hay dos Budokai Tenkaichi anteriores, que es cierto que se recicla mucho, pero aún así, mucho labor para tanto personaje. Yo quería decir, esa es la parte negativa, pero la parte positiva es que realmente estos juegos, los Tenkaichi, igual que los Budokai, igual que anteriores, son juegos fanservice. Entonces, a ti lo que te hace ilusión como jugador es jugar con ese personaje. Que estén todos. Que estén todos. Sí. ¿No? Más que el hecho de que tenga esto, tenga lo otro, se mueva de esta manera o de la otra, te hace ilusión jugar con él. Entonces yo creo que esa función la cumple a las mismas maravillas. Imaginaros la cantidad de contenido que tenía este juego y la cantidad de personajes. que en la generación posterior, los juegos que vinieron, tipo Raging Blast, Burst Limit, sabían a poco, a muy poco. Eran otra vez volver a iniciar una saga, pero puedes hacerlo con más contenido. Es decir, volvemos a lo que fue el primer Budokai, que era un juego más limitado en cuanto a personajes, a modos de juego, a duración. Claro. Pues volvieron a eso. Y la gente, pues hombre, se vio claramente que, mira, hacemos ahora este, en la segunda parte lo mejoramos y ya en la tercera pues volvemos a tener todo ese contenido. Pero Oscar, y no puede ser. Siendo pillos, la respuesta de por qué está clara. Es decir, de Budokai 1 y 3 podían reciclar contenido, pero claro, del... Cuando cambias de plataforma, tienes que crearlo de cero. De motor porque, gráfico también. Claro, porque realmente te pide más, es decir... Pero hay tarda que un añito más en sacar el juego, aunque yo sé que para las editoras eso no es posible ni viable, pero tarda un poquito más, se hace un juego más completo. Es que los juegos que vinieron inmediatamente después de este... Sí, sí, sí. Es muchos... A ver, es Dragon Ball y siempre va a vender, pero no llegaron a estas al nivel de ventas de los Tenkaichi porque la gente se vio el percal, vio que iban a tener un juego, sí, más bonito gráficamente, puede ser, pero con contenido pues bastante, bastante inferior. Mm. Bueno, en cuanto a los combates, la verdad es que aquí, en este juego, se puede usar la táctica perracha. Si el amigo de David, Paco, sucumbió ante aquellas patadas tan asquerosas, aquí no podría, porque solo tendría que escaparse. El escenario te lo permitía, esconderte detrás de un edificio, cargar ki y ir a por ti. Es la gran diferencia de los Tenkaichi. Y la verdad es que te podías, digamos, entre comillas, rolear un poco más los combates con el escenario tan amplio a nuestra disposición. Yo la verdad es que al Budokai que más jugué fue el primero. Y salté directamente a Tenkaichi 2 y después a este. Y cuando llegué a Tenkaichi 2 y también a este, pues la verdad es que... Me dejó muy impresionado el juego en cuanto a posibilidades, en cuanto a contenido y, en fin. Por cierto, una de las novedades de la versión de Wii es que fue el primer juego de Dragon Ball, si no me equivoco, con modo online, con el que repartir leches con Son Goku y compañía pues por internetes. Por tanto, es otro de esos alicientes que tiene. Antes hablábamos de los Budokai HD para PS3 y 360 y hay que decir que no viene el 2. Lo miré hace un rato y era el primero y el tercero. Es una pena porque el 2 está muy bien, es un juego muy bueno. Con respecto a Tenkaichi, a mí me pasó con este juego que yo venía muy entusiasmado de Budokai 3 y cuando salió el primer Tenkaichi me llevé una decepción muy grande porque cambiaba el gameplay y yo no me hacía ese gameplay. Supongo que es un tipo de juego que o te gusta o no te gusta, ¿no? Y a mí me pasaba que yo lo que quería era un juego en 2D de Dragon Ball y se me hizo tan difícil. Realmente solo no lo llegué a comprar, lo probé, creo recordar que lo probé en casa de un amigo y tal. Se me hizo tan difícil que ya no lo quise el juego. Igual me perdí una saga muy buena, ¿no? Por no darle una segunda oportunidad. Pero sí es verdad que si venías acostumbrado del anterior, se te podía hacer complicado hacerte con este juego, ¿no? Yo creo que el cambio de jugabilidad desde el primer Tenkaichi, ese cambio de 2D a lucha 3D y tal, más que nada lo que requería, porque luego son juegos muy divertidos, yo creo que lo que requería es más esfuerzo por parte del jugador para adaptarse a un nuevo paradigma, porque realmente son juegos que son muy distintos a la lucha tradicional. Es que ni siquiera necesitas un tiempo de adaptación, es más bien una cuestión de gustos, como le pasó a Jorge. Si no te entra desde el principio, pues puede ser. Recordar que aquí la cámara está a la espalda de los personajes, pero después a la hora de combatir todo es bastante guiado, es decir, es difícil fallar los puños porque los puños van a ir directamente al oponente si estás cerca, así que no es un juego en el que tengas que apuntar para al otro personaje para poder golpear a pesar de lo que diga o de lo que parezca que diga la perspectiva. Pero bueno, a mí si yo creo que para mí son las dos sagas más importantes que hay de Dragon Ball. Si con Budokai vino el resurgir absoluto de la franquicia en los videojuegos, con Tenkaichi para mí fue he venido para quedarme, aunque después la cosa se viniera abajo. Y en fin, tanto Budokai como Budokai Tenkaichi para mí son las dos grandes sagas dentro de Dragon Ball en los videojuegos. Y no hay mucho más que decir, porque como decía antes, a nivel de contenido, con sus novedades, es más o menos lo que comentó Jorge sobre Budokai. Lo que cambia es la perspectiva, los escenarios y que todo es más grande una vez estás dentro del combate. Bueno, hasta aquí entonces este juego. Vamos a ir ahora con un poco. Vamos a ver ahí si podemos ir con un par de minutillos musicales. Así nos tomamos un respiro y volvemos para más videojuegos de Dragon Ball Z. ¿Qué nos vas a poner, David? Pues voy a poneros un par de cosillas interesantes. Vale, muy bien. Vamos con cosillas interesantes. Volvemos enseguida con más juegos. Seguimos aquí en el Complejo Ando, el programa de radio sobre videojuegos independiente que, como sabéis, podéis escuchar en complejoando.com, también desde iTunes y, por supuesto, desde iVoox todas las semanas. Si queréis escucharnos en directo, es muy sencillo, solo tenéis que entrar un viernes por la noche a partir de las 10, hora de España, peninsular, a nuestra cuenta de twitch.tv, El Complejo de Anda, todo junto. Estamos en redes sociales, @ Complejo de Anda en Twitter, El Complejo de Anda en Facebook, El Complejo de Anda en PlayStation Network y en la comunidad de Xbox y por supuesto también en Steam, donde somos mentores. Podéis seguir nuestro contenido a través de la tienda. Estamos también en YouTube, El Complejo de Anda TV, donde subimos vídeos adicionalmente a este programa de radio y por supuesto en nuestro chat oficial en IRC Hispano, que es Complejo de Anda todo junto. Tenemos conectados ahora mismo anchoas, artorias, Bu es un chicle Bubalú, DJ Neda, Ducha, El Retorno de Lobato. Es verdad que vuelve, que vuelve. Sí, se van a oír verdades como puños, Oscar. A partir de ahora, verdades como puños en la Fórmula 1. También tenemos a Flaporcio, GGU Gabriel, Luja, tenemos a Muntari en Nube Quinton, Pepino Saiyan, Purru Fumanchu, Tau Pai Pai mata con la lengua. De Lyric, pero es que es verdad. A mí de crío me impactó muchísimo eso. Sí, sobre, a mí me impactó muchísimo una vez que Tau Pai Pai coge como una sandalia, para, va caminando tranquilo, tira la sandalia para arriba para un disparo, el disparo rebota, casi se carga un tío y después la sandalia da la vuelta, hace una parábola perfecta y el tío sigue caminando y se la pone automáticamente. Es la cosa más pro que yo he visto mi puta vida. Ya, pero después perdió como una perra. Sí, pero Tau Pai Pai era la hostia. Bueno, y tenemos también a Deliric y Zermun. Vale, vamos a continuar. Señor Gaspar, ¿de qué nos vas a hablar? El mejor juego, Dragon Ball Z Battle de PS Vita. Uy, no, perdón, me confundí. No vamos a hablar de engendros. No tendría sentido porque ya pasamos la generación esa hace tiempo. Gaspar. PS Vita. No dije PSP. Gaspar, No estás atento a lo que digo. Tenía tu Mate 22, vale, perdón. Váyase, sí, sí. Váyase, sí, señor Aznar, váyase. Gaspar no estaba contento si no podía meter la puñeta en el programa de hoy. Adelante, había Gaspar. A ver. Dragon Ball Z, el ataque de los Saiyans, es un juego, curiosamente, es un JRPG clásico con combates por turnos de una productora que actualmente está, yo diría que quizá en lo mejor del género, que es Monolith, justo el año que la compró Nintendo, fue el año que fue publicado este juego, en 2009. Es un juego para Nintendo DS, yo lo tengo, lo compré baratito. Y a decir verdad, es un juego... A ver. Es un juego muy fiel, ¿vale? Gráficamente es un juego muy bonito, sobre todo en el tema de los combates. El problema es que, claro, es un JRPG. Y como tal, no es quizá... A ver, yo siempre pensé que era algo, que es un género que le encajaba bien, ¿eh? Para contar la historia y tal. Pero claro... Son un poco lentos quizá para... No sé... A ver, son bonitos, los combates están muy bien. Incluso tienes un nivel para... Por ejemplo, para usar... Tienes una baja de rabia. Cuando la usas, puedes usar movimientos especiales, técnicas, incluso combinar ataques con otros personajes. Y queda muy bien, muy deseo de la serie. Pero claro, combates por turnos en un juego de Dragon Ball... Sí, a ver, no es. Yo que creo que no es lo ideal. Es que no es el juego de Dragon Ball más dinámico de la historia. No, pero es una vuelta de tuerca muy interesante, ¿no, Gaspar? Sí, sí, aparte ya te digo, o sea, Monolith en ese aspecto. Es una compañía. Hizo un JRPG muy sólido. A mí me sorprendió, ¿eh? El mimo y el detalle con que está cuidado el juego. El juego nos sitúa en el comienzo, antes de la boda de Goku y Chi-Chi. El principio tenemos un prólogo donde tenemos a Krilin, a Yancha y a... Joder, y a Tenshan. En la isla de... Isla de Mutenroy. Están acabando de entrenar. Nos sirve el tutorial, podemos manejar a los tres. Hacemos equipos con, por ejemplo, Tenshan con la bombilla. ¿Quién es la bombilla? Vale, ya no me acuerdo el nombre, por eso lo llamo bombilla. Chao. El personaje Chao. Más inútil de la serie. No es inútil, ¿eh? Pobreño. No es inútil. Venga, se sacrifica y no vale para nada. Ya, eso también lo hizo Son Goku, bueno, ya ves tú. Exacto. Pero sí, Goku es poderoso, salva el planeta. Chao hace ¡pum! Espera. Y el otro hace ¡hostia! Es que lo de sacrificar si no vale para nada lo hicieron todos prácticamente. Lo hizo Piccolo, lo hizo Son Goku, lo hizo Vegeta, lo hizo Yamcha. Pero servían para algo. Hacían algo. Chao explota y el otro hace ¡joder, quitabicho, qué asco, me manchaste! Bueno, no hizo un quitabicho porque le hizo algo, pero... Sí, pero contra Vegeta, a ver, tampoco le hizo nada. Bueno, él no llegó a luchar contra Vegeta. No, pero se quedó... No, lo hizo con el Spearbox. Con Nappa, que era un mierdecillas. Bueno, lo explotó y el otro hijo. ¿Qué te ha dicho? Pobreño, Chao. Además, tiene pinta de ser un buen chaval. Lo que pasa es que sí. yo entiendo que, no sé, ya debe tener 40 y tantos, ¿no? Algo así. O sea, no crece, le han dado hormonas para no crecer o algo así al pobre chaval. Es que es millennial. Continúa, Gaspi. Haberlo dicho, esos tres nos sirven como tutorial. Para que nos acostumbremos un poco al sistema de combate, al sistema de aprender magias, a la forma de combinar los ataques, porque depende de con qué personaje estés, puedes combinar unos ataques u otros. Es algo que tenemos que ir averiguando durante el juego, a medida que vamos llenando la barra, como ya comenté, de rabia, cuando llega al tope, podemos ir probando diversos ataques, a ver cuál combina, y resulta muy espectacular ver un ataque combinado de Goku y Piccolo, por ejemplo. O sea, y muy... Ya te digo, una Nintendo DS son muy espectaculares, quedan muy bien. Luego, lo que ya metimos antes, el juego es lento. O sea, le pesa ser un JRPG. Entonces, es un poco tedioso ir a cierta parte del mapa, por ejemplo, y que te salga un combate por turno, te salga una especie de fantasmita para, en plan, de relleno, y dices tú, bueno, pues esto... Claro. Es mejor que matar a un cangrejo. Es verdad. Pero es que en cualquier JRPG, no sé, el 80% de los combates son de relleno. Claro, es que por eso digo, no es mal género para Dragon Ball, pero mata un poco la... Pero eso es como si me hablas de aquel mítico Sonic de RPG creado por BioWare. ¿Cómo se llama ese juego? Sonic Chronicles, exactamente. No sé, yo creo que amenazaron con segunda parte, gracias a Dios. Que pero fue cancelada, creo. Si el juego en sí es bueno, tampoco importa el género. Digo yo, vamos. No, pero a ver. Estás llevando a un tío que puede lanzar ondas vitales, sí, volar, entras en el volcán para buscar, sí, no, sí, por ejemplo, entiendo. Una de. Recuerdo cuando tienes que buscar el abanico para apagar el horno. Será la montaña. Sí, pero está. No era el horno, no había la. Hombre, hay una montaña que está ardiendo. Sí, yo creo que es esa, bueno, la que quieren, sí, apagar. Que esa es la solución, ¿no? La solución, sí, al problema fue cojonuda. Sí, el abanico. Bueno, pues cuando te metes a buscar el abanico, en esa zona, no, el bicho típico que lo encuentras son fantasmas. O sea, tres pasos son fantasmita. Yo creo que cuando uno aprende la lógica de Dragon Ball, yo qué sé, por ejemplo, en Tenkaichi, por poner el Budokai Tenkaichi 3. ¿Qué sentido tiene una lucha entre Krillin y Célula, por ejemplo? Que Krillin va a morir. Exactamente. Pero eso sucedió en la serie. Y por lo menos son personajes que tienen poderes. Pero, joder, es Goku. ¿Qué le va a hacer un fantasma? Vale, lo que te pretendo decir es que siempre hay ciertas contradicciones o ciertos desafíos a lo que uno ha papado. Es decir, a mí una lucha entre Célula y Krillin De hecho, en la serie, cuando Célula consigue su forma perfecta, le da una hostia a Krillin y le rompe todos los huesos. Y Krillin queda de una sola hostia. Y Krillin queda en el suelo agonizando y muriendo. Y dice, por favor, llévame de aquí. Casi me mata. Lo aceptas y ya está. Como puedo... Además, a mí, yo el efecto Dragon Ball, a mí lo que... El mayor perjuicio que causó mi vida como jugador es cuando yo jugaba Street Fighter 2 y veía a Ryuken hacer ondas vitales, me parecía una puta mierda al lado de lo que era Dragon Ball. O sea, algo cutrísimo, porque mi mente de niño siempre me planteaba una lucha entre Ryu y Son Goku. Es que era imposible. Todo el mundo sabe que la Ryuken lo copiaron de Dragon Ball. La inspiración está clara, por, ¿no? Por supuesto, pero es que era una putísima mierda. La Ryuken lo copiaron de la onda vital. Sin duda. Entonces, no sé, tío, hay ciertas cosas que uno acepta. Que mates fantasmas, pues bueno, lo aceptas y ya está, sigues adelante. A ver, luego el juego sí tenía cosas curiosas, como el uso de... Podías usar diverso equipo, por ejemplo, protegerte de veneno, para darte velocidad, como unas botas o tal. O sea, estaba curioso. O sea, no se puede negar que Monolith lo intentó. A mí es un juego que me agradó. Y gráficamente era chulo. Sí, sí, gráficamente es un juego muy bonito. Sobre todo, ya como ya dije, tema de combates. Pero, joder, le falta velocidad. Es un juego, quizás, hace un poco lento para el desarrollo, para ser un juego de Dragon Ball. A ver, si lo comparas con un Legacy de Game Boy Advance, pues hombre, este es el cielo. Pero ni tan malo, ni tan... Yo creo que quizás la gran ventaja de un juego de este tipo es que, precisamente por ser tan pausado, igual permite profundizar un poquito más el universo de Dragon Ball, ¿no? O alimentar un poco el lore dentro de lo que es, no sé, la franquicia. Claro. Quiero decir, tiene una gran ventaja eso ser un JRPG. Hay cosas que, por ejemplo, un juego de lucha o un juego de aventuras es imposible ver, pues, hablar de ese detalle. Ver el pero, mapa mundi, ver el mapa las zonas míticas, sí. Poder revisitarlas, sí, claro. Poder hablar con esa es la gran ventaja. Es verdad, sí, te metes un poquito más. Sí, sin duda. Pero tiene el problema, como ya comenté antes. Y lo que tengáis interés en probarlo, vas a encontrar un JRPG clásico, como un estilo muy Dragon Quest o Final Fantasy los antiguos. A mí me pareció muy, muy digno, ¿eh? Muy digno. Bueno, vamos a continuar con el siguiente título de la noche y seguimos en portátiles. Y decía que seguíamos en portátiles porque este es el último juego para consolas portátiles de Dragon Ball que llegó, Oscar. Sí, Stream Butoden para 3DS, salió en 2015. Y es, digamos, en líneas generales, la franquicia está viviendo una etapa bastante buena. Y en esa etapa bastante buena, pues Extreme Butoden pues ayuda a que esa etapa pues sea como es. Estamos, por tanto, ante un juego bastante majo. Dime, Gaspar. Nada, solo comentar por curiosidad, ¿eh? Si reservabas este juego en lanzamiento, te regalaban el Butoden 2. ¿Ya? Para, sí. Para 3DS, sí. Anda, estaba bueno. Para descargar y... Eso es un buen detalle. Pues sí, la verdad en la consola. Sí. Bueno, el juego está creado por Arc System Works, estudio del que después en un rato vamos a hablar bastante más. Esta gente son unos genios en los juegos de lucha 2D. Sí, sí, sí. Y este Stream Butoden es uno de los juegos de Dragon Ball, pues de estos tiempos modernos que vivimos, pues de los mejores que tenemos a día de hoy para jugar. Y además lo podemos hacer a modo portátil. A nivel de contenido, bueno, no es un juego extremadamente exagerado como es Tenkaichi 3. Ya sabéis que a partir de ahí todo el contenido pues lo venden por fascículos en vez de en un solo juego. Tenemos tan solo 21 luchadores, 4 de ellos desbloqueables. Y tenemos uno que se desbloquea por mediante comandos en la pantalla de inicio, que es la aberración que voy a leer ahora. La aberración porque todo lo que tiene Super pues también es una puta aberración. Y voy a leer... que tenemos a Son Goku Super Saiyan, Dios Super Saiyan. Y creo que aún hay más Super Saiyan. Es decir, sí, bueno. Esto es una puta porquería. Lo voy a explicar, ¿vale? A ver. El Super Saiyan Dios es el que desbloquea en la peli de la Batalla de los Dioses. ¿Es el del pelo azul? Momento, esto, no. No. Es el modo Kaito. Es que tiene. Es como rojo es el, o algo así. Es Son Goku, como si tuviera el pelo normal, sí. Sin estar levantado, pero rojo. Pero vale. Rojo. Y los ojos rojos. Un momento, ¿qué va a decir Jorge? Es literal de la serie. Exacto. Cuando Son Goku está en ese modo y se transforma en Super Guerreiro... Que para hacerlo la primera vez necesitó la fuerza de 7 personas, sí, sí, pero, que era una cosa... Uf, no, pero esto va a ser... ya está no, controlado. Pero está controlado. Es ya lo sé. Siempre que Son Goku alcanza el límite... Solo estoy diciendo al principio. Pues, cuando Son Goku está en ese modo y se transforma en Super Guerreiro, se le pone el pelo azul. Sí, claro. Y a Vegeta también. Sí. Pero Vegeta no pasó por el modo de Super Saiyan Dios, directamente alcanzó ese. Vale, entonces espera, es muy importante controlar ese. Pero lo hizo dopándose. No, pero otra vez. Hay una diferencia. Eso ¿vale? demuestra que Vegeta es mejor que Goku. Que este, no. Esta es una clase magistral. Se dopó. Momento. Clase magistral de nuevas transformaciones. Vale. Muy importante esto. El Super Saiyan Azul, porque se llama Super Saiyan Azul, hay dos vertientes. Está la de Son Goku y la de Vegeta. La de Son Goku es... la vertiente de un Super Saiyan Azul que previamente era Super Saiyan Dios, pero la de Vegeta es Super Saiyan Azul que previamente no era Super Saiyan Dios, pero alcanzó el poder de un Super Saiyan Dios llegando a Super Saiyan Azul. Importante. Brutal. Exacto. Vale. Eso es que pregunta esa Menda, por lo menos. Es muy relevante porque Vegeta no puede transformarse en el punto anterior. Exactamente. Solo él pasa de Super Guerrero nivel 2 a Super Guerrero. Pero hay una cosa también muy importante. Vegeta tuvo un par. ¿Por qué? ¿Por qué llegó así él solo? Por sus méritos, por sus medios. A Son Goku le ayudaron. Es que es el mejor personaje de la serie. Pero es que a Son Goku lo ayudaron porque era una técnica desconocida para ellos. Pero luego, es que luego hay más, pero son spoilers. Porque Vegeta. No, Vegeta, bueno, no, eso no es spoiler. No voy a comentar. No puedes decirlo. Pero el nombre técnico de. Super Saiyan Azul. No, pero el de verdad no es ese. Sí, es Super Saiyan Blue. No, pero eso se acortó. Era otra cosa. Era Goku Super Saiyan Dios, Super Saiyan Blue, Super Saiyan. Algo así era. No. Es Super Saiyan Dios, Super Saiyan Blue. En la serie le llaman Super Saiyan Blue. Sí, claro. Eso es ahora. La serie japonesa, ¿eh? Sí, estoy hablando de la primerísima división. Al principio no llamaron Super Saiyan Amarillo. Bueno, a ver, Oscar, ¿te quedó claro? Sí, me quedó claro. Vale, bueno, puedes continuar. Dentro de este roster de personajes hay ciertos personajes que están bien, que molan, porque no siempre los hemos podido controlar en todos los videojuegos de Dragon Ball que han salido, como ese es Bardock, o por ejemplo, Ginyu. Nappa se ha visto más. Ginyu estaba en el de Mega Drive. Sí, y son, no sé, dos personajes que no se han visto tanto y que mola que estén por ahí. No son tan habituales. No, además Bardock es un personaje entrañable y que alcanzó la fama después de muchísimo tiempo. Cuando sacaron una segunda película ultramoderna. A ver, ¿por qué me miras así? Bardock al principio, pues sí, mira, Bardock sale en una película. Pero sale en la película en la que palma con lo de Freeza y todo esto. Sí, sí. Pero es súper legendario, tío. Pero es la mejor peli de Dragon Ball. Esa es la primera. Pero es la mejor que hay de todo y de un mundo. Para mí sí, pero en aquella época Bardock no tenía ese aura de super pero luego legendario. Volvió a salir. Pero es que luego hay una película. Sí, hay una peli en la que vuelve. En la que vuelve, que cuenta sus antecedentes cuando era un grupo que trabajaba para Freezer. Y ahí hay una cosa que pasa. Yo eso no la vi. No, tampoco. Que yo no sé si esto decirlo, lo voy a decir. No es canon, así que puedes decirlo. No que es quieras. Canon. Bardock es el primer Saiyan que se convierte en Super Saiyan. Va. Pues no, se lo sacaron de la manga. Hay que borrar esa película. Es canon porque ya no encaja con la primera película. No, porque directamente y con la muerte. Efectivamente. Bueno, no sé. Es estaría que sí, ahí. Se hubiera cargado a Freezer. Se hubiera cargado Desde luego, Freezer ya le tenía miedo. Pero si lo ve con el pelo amarillo, entonces ya se caga por la pata abajo. Porque Freezer temía la leyenda del Super Saiyan. Y sin embargo, en la peli en la que Freezer se carga a Bardock, a Freezer se la suda a Bardock. Tío, sí. Es que Bardock está lanzando una mierda de onda así y llega Freezer y hace... Freezer se ríe de él como un microbio. Le lanza la... Pero el final de esa peli, de la primera, es el más legendario de todo. Sí, es verdad. Pero con la segunda peli, pues alcanzó más notoriedad el personaje. De hecho, hay que decir una cosa, ¿vale? Solo hay dos películas de Dragon Ball que son canon. Que son la de Bardock y la de Un Futuro Diferente. Sí. Un Futuro Diferente... Bueno, tienen las pelis de Goku pequeño. Un Futuro Diferente es una adaptación de un episodio del cómic que se llama Un Futuro Diferente y es lo mismo, pero en película. Que, por cierto, para mí son las dos mejores películas de la franquicia, pero vamos, con una diferencia bastante notoria. Ver a Wan sin el brazo es Dios, como que pierde el brazo, joder. A ver, mola muchísimo, joder. Mola bastante, son las dos mejores películas, yo creo. Yo creo, a ver, más o menos. Las pelis son divertidas. Es algo generalizado de que no, hay algunas que son divertidas como tío, no sé, algunas la que viene, no me acuerdo ahora el nombre, la que viene justo después de que la de las Son frutas Guan, mola. Son Guan acabó con célula, ahora es un super guerrero, un super Saiyan que bueno, no da despertado otra vez todo su poder. No me acuerdo esa película, ¿cómo se llama? Esa es la de los guerreros de plata. Es sí. Esa, los guerreros. Ah, vale. Que llegan los bichos del espacio. Sí, es cierto, es cierto. Le dan de hostias y la gente está todo. Y todos los muriendo y es tal. Es cierto, y entonces es cierto. Gripa y se vuelve a transformar. Sí, esa película. La de Broly pesar, está muy bien. A pesar de Broly. Esa a Oscar otra, le gusta Broly. Sí, por eso. No, pero en general las pelis de vale, Dragon Ball son malas. No, son divertidas. Son malillas. Sobre todo en la época de Z. Voy a comentaros, aprovechando que estamos en Dragon Ball, hay un corto de imagen de RAL de la película de Un Futuro Diferente. Lo tenéis en YouTube. ¿Imagen real? Sí. Ah, sí, una cosa. Jodidamente brutal. Sí, sí. A mí me encanta. Lo vi varias veces, me encanta. Bueno, decir que este juego se puede jugar en modo tag, es decir, aparte de uno versus uno, pues uno versus dos, uno versus tres, dos versus tres, tres versus tres. Y aparte estos 25 personajes que hay, ya decimos 21 de base y 4 que se pueden desbloquear, pues tenemos personajes de apoyo, que nos pueden ayudar en los combates, que son personajes de Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, y no sé, Bulma, Olón, Son Goku Niño, Muten Roshi, pues tenemos hasta 100 personajes de estos de apoyo. Y la verdad es que esto sí que es puro fanservice, porque hay algunos que son... En fin, no voy a decir broza, pero son... jugar así un poquito con los sentimientos de ver personajes pues súper antiguos que en fin, Yajirobai es otro personaje milenario de la lucha contra Vegeta y Nappa y además siempre, bueno, Vegeta más siempre bien. Le salva el culo en el momento y apenas salen, a ver, es normal, pero apenas salen los juegos de lucha y no hay mucho más que decir. A ver, es un juego, yo creo que no sé, el hermano mayor de Extreme Butoden, vamos a hablar ahora largo y tendido de él. Arc System pues hizo lo que pudo en una plataforma como es 3DS. Es un juego que artísticamente es precioso, llama muchísimo la atención. Visualmente, este es el juego más Dragon Ball que había salido hasta ahora. Sí, es totalmente cierto. Y es un juego que cuando lo pones por primera vez en la consola, en la portátil, pues te arramas una lagrimilla viendo lo chulo que está y lo fiel que es a Dragon Ball. Y es un juego de lucha bastante majo. Bueno, vamos a continuar con el último juego de la selección que hemos hecho de títulos de Dragon Ball, de que lo haremos hoy. Ahora íbamos a acabar con él. Pobres necios. Non creades que vos vai ser tan fácil. ¡Ah! ¡Pero se fala! Non creo que nos poidas vencer. Somos moitos e vaiche resultar moi difícil. Tremo comedo. Será mellor que escape canto antes. Non te burles. Vaiche ser moi difícil vencernos cunha onda vital tan débil, advírtocho. ¿A onda vital? ¿Cómo es que puede utilizar la onda vital, la técnica de Son Goku? Krillin, no solamente puedo utilizar la onda vital, sino que puedo usar todas las vosas técnicas y otras que no conocedes. Vaya cosa rara. ¿Cómo es que sabe o meu nome? Son Goku va a quedar muy sorprendido cuando yo diga. Oh, luego Son Goku ainda está vivo. ¡Home, claro! Perfecto. Ainda está vivo. Parece ser que a historia é distinta do que eu pensaba. Corro vos 17, 18, a miña forza será infinita. Non poderedes evitar que me una a eles. Picoro será o único que poida loitar contra nós. Os demais non teredes nada que facer. Seremos invencibles. ¡O rayo solar! Y efectivamente volvemos a la dinámica de juego estilo Tenkaichi, pero hablamos de una subsaga diferente, David. Pues sí. Dragon Ball Xenoverse 2, que además hace poco tuvo una versión para Switch, bastante potable, me voy a decir, es la que tengo yo. Y que quizás sería justo mencionar sucintamente el primero, ¿no? El primer Xenoverse, porque son juegos herederos de lo que se pretendió hacer con Dragon Ball Online, ¿no? Es decir, una MMO de Dragon Ball que fue un, vamos a decir, un pequeño fracaso, tuvo un tiempo de duración bastante corto. No existe, en Japón hay un MMO. Sí, pero... digamos, todos sus restantes servidores se fueron al carajo. Bueno, si en Japón, operativo, pero los restantes se fue al carajo. Es más, dicen que sacaron un personaje Fighter Z de ahí, ¿eh? Bueno, el caso es que incluso parte de la trama que se planteó en Dragon Ball Online pues ha sido heredada por Xenoverse, ¿no? Porque uno se puede plantear, bueno, ¿qué puede ser atractivo de para incluir el universo Dragon Ball, ¿no? ¿Qué es esa cosa que es el mítico recurso que uno siempre tiene en mente? Pues vamos a decir las paradojas temporales, ¿vale? Jugar con el tiempo. Sí. Y eso da un juego brutal. Y de hecho, la historia, básicamente, pues, a grosso modo, es evitar que ciertos villanos, por así decirlo, pues puedan influir en los eventos ya acontecidos del universo Dragon Ball y evitar pues que la historia se modifique, ¿no? Con consecuencias nefastas. Y es ahí donde entra en juego la patrulla temporal, ¿no? Que creó el Trunks, ya no sé cómo decirlo, Trunks, para hacer de las cosas. Trunks. Y que bueno, pretende evitar, pues efectivamente, que digamos los eventos ya acontecidos en el universo de Dragon Ball pueden ser modificados con consecuencias nefastas. ¿Qué implica eso? Fanservice a dolor. De hecho, estás tocándose, pero totalmente. O sea, de hecho, antes, Víctor, mencionasteis el Goku de pelo azul. Aquí también sale, por ejemplo, el Freezer dorado. Que también es, digamos, la versión tocha de Freezer. En fin, y eso ya pues os podéis suponer que es bastante atractivo para cualquier fan de la franquicia. Xenoverse 2 es un juego de lucha, pero con un toque RPG pues profundo, debo decir, sorprendentemente profundo. Yo, de hecho, cuando lo empecé a jugar, no sé, la verdad es que me dejó bastante trastocado porque tenía un concepto muy diferente a la cual luego me encontré. Para empezar, hay que crear un personaje con 5 razas disponibles: la raza monstruo, la raza de Freezer, Terrícola, Saiyan y Namekiano. Es maravilloso una cosa, que la raza de Freezer se llama raza de Freezer. Sí, el factor de cursor para decir. Sí. La hostia eso. La creamos, la personalizamos y sería nuestro personaje avatar, ¿no? También, por supuesto, antes os dije, fanservice a dolor. Aquí se incluyen personajes de películas y obras, también, pues, barra libre, ufet libre. Y, hombre, esto a lo mejor para ciertas personas puede ser una especie de herejía absoluta, porque no, digamos que ciertos personajes odiados de las ovas pues de repente aparecen y se mezclan con el universo canónico de Dragon Ball, ¿no? Pero en cualquier caso, ya os digo, es decir, supongo que el tener personajes pues de universos paralelos o historias o what ifs o como queráis llamarlos, pues no deja de ser algo atractivo para cualquier jugador. Y también el hecho, por supuesto, de un personaje en el cual tenemos que evolucionar, tenemos que ganar experiencia, mejorar sus atributos, conseguir técnicas y apariencias y en cierto modo tener, pues digamos, una build de personaje, ¿no? Lo cual no deja de ser sorprendente. Por supuesto, no podía faltar pues misiones principales y secundarias, y me quedo sobre todo con las que han llamado como las 5 fallas temporales, ¿no? Esta especie de misiones o sucesión de misiones de gran trascendencia dentro de lo que es el juego. No voy a entrar en spoilers porque es interesante que la gente descubra por sí mismo, pero por ejemplo, una de ellas, tenemos que conseguir que Bu tenga una prole generosa, ¿no? Tenga varios herederos. Y según la raza que escojamos, pues podrá tener más o menos, ¿no? Eso, es decir, la raza que escojamos podría tener en ciertas de estas misiones, podrá tener más ventajas o menos desventajas que cualquier otro personaje. En el caso de que cojamos la raza de Bu y hagamos esta misión, pues conseguiríamos que Bu tenga una prole mucho más cuantiosa que cualquier otro personaje. Es un poco una especie de reminiscencia de la habilidad racial de World of Warcraft, ¿no? Sí, es decir, sí, que sí. En función de tu raza tienes una ventaja con respecto a otras. Dime, Gaspir. En el online, el que sigue en Japón, creo, únicamente, le sacaron una novia. Le sacaron una novia. De su raza, pero es un cacho que él se arranca, se transforma en mujer, y mediante lectura de revistas y tal, por lo que leí así, en una página inglesa. ¿No tal, será ese personaje rosa femenino que está últimamente muy de moda? Sí, correcto. Ese personaje, por lo menos en el online, es canónico. O sea, él tiene curiosidad, quiere tener una novia, se saca un cacho. Se transforma en mujer y... ¿Cómo? Tiene la pareja de Bu. De Majin Bu. Pero eso no es canon. No es canon, este juego. Pero solo ese personaje sale en FighterZ. No, pero es que... En el online lo metieron como canon en el online. No, pero vamos a ver. Le sacaron una novia. Yo creo que estamos confundiendo los personajes. Porque el de FighterZ es un personaje que se creó exclusivamente para el juego. No, existe en el online ese personaje. Yo no es exclusivo de ese. Pero este se metió, según tú, en Xenoverse 2 o en el Dragon Ball. No, en el Dragon Ball online. Ah, bueno, vale. ¿Y cómo se llama? Se llama Androide número 21. Pero se llama Androide 21 un personaje de la raza de Bu. Luego ya lo explicaré. Pero no es de la raza de Bu ese personaje. Yo no estoy hablando de la pelirroja. No, estamos hablando de otro. Sí. Este es de la raza de Bu. Oscar. Es una mujer. Vamos, es una hembra, raza de Bu, de color rosa y todo. Luego te enseño una foto y te confirmo, David. Bueno, es que tenéis que plantar este Xenoverse 2 como una especie de... con reminiscencias a MMO. Es decir, tú cuando te mueves por el mapa es Canton City, donde puedes interactuar con otros jugadores y donde realmente tienes un montón de eventos a los que asistir, ¿no? Y que, por cierto, son las grandes mejoras de esta segunda parte respecto a la primera, ¿no? Es decir, la ciudad, cómo está planteada, la distancia dibujado. De hecho, es de los quizás pocos méritos técnicos de este título. La parte negativa, independientemente de todo el fanservice y demás que podamos ver, Bueno, el sistema de combate, en fin, es simple pero efectivo, llamativo. Ataque fuerte, ataque flojo, tenemos, digamos, cuatro ataques especiales, tenemos las transformaciones y también los movimientos evasivos. Pero sobre todo el apartado técnico me pareció muy pobre. Y supongo que especialmente pobre quizás en el caso de Switch en comparación a las otras. Es decir, efectos cutrísimos, instancia de popping brutal en algunos casos, incluso en las cinemáticas, donde se presupone que podía estar más trabajado. En fin, para mí en ese sentido ha sido una pequeña decepción con un juego que además artísticamente, pues la verdad es que es bastante chulo. No sé, para mí es fanservice absoluto. Me ha sorprendido mucho su planteamiento. Yo esperaba otro tipo de juego completamente diferente. Pero el hecho que puedas, en fin, profundizar, rolear tu personaje, hacer una build y en consecuencia poder, digamos, disfrutar del universo Dragon Ball, a mí la verdad es que me ha sorprendido mucho. Y por cierto, también hay misiones especiales o raids donde jugar con compañeros o con modo cooperativo. También misiones específicas donde se requiere jugar con otros personajes, sea cooperativo con amigos o con jugadores humanos o con la máquina, cosa que no recomiendo en absoluto porque la máquina es por definición bastante estúpida, pero en general es un juego con un montón de posibilidades y queda, pues no sé, a mí sinceramente me ha sorprendido mucho lo que he visto al final. Bueno, tengo que comentar un par de cosas. Lo primero, con respecto al tema del personaje que comentaba Gaspar, es distinto a Android 21. Lo que pasa es que la descripción que da Gaspar, joder, es que era muy... Es que muy yo estaba viendo el personaje de Fighter pero Z. Pero son distintos. Uno es un personaje azul y otro es un personaje rosa, así que cambia bastante la cosa. Con respecto a Xenoverse, David, a mí este juego se me acerca más... Espera, que tiene elementos de lucha y tal, pero se me acerca más a un acción RPG, sí, a mí que a un, sí, juego de lucha. Lo que pasa es que el defenderte es como un juego de lucha, tal cual, ¿no? El sistema de combate, por así decirlo, pero sí. Y tengo que decir que estoy bastante enganchado a este juego, sí, porque sí. El juego sí que es verdad que tiene una curva de aprendizaje, si no estás acostumbrado a este tipo de juegos, sí, de lucha y tal, bastante jodida, si estás empezando. Pero una vez le pillas el tema, además con el asunto de mejorar tu personaje, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Engancha bastante, ¿eh? Engancha mucho. Ya te digo, yo me esperaba una cosa completamente diferente a lo que finalmente he podido jugar. Deciros también que en el caso de Switch, no sé si ahora sigue disponible, pero compré ese juego, no sé si en los primeros 2 meses o 3 meses. Claro, sí, te regalaba... Antes decía, traer una especie de DLC donde se explicaba la historia del primer Xenoverse, incluso podías repetir ciertos eventos importantes, con lo cual podías enlazar perfectamente el 1 respecto al 2. No sé si eso a día de hoy sigue operativo. Yo desde luego, al menos en Switch, en la versión, yo creo que era solo para X, creo que no, por creo una que no cantidad de copias inicial, los primeros, sí, meses, sí, o los primeros 2 meses, me parece, y luego me parece una guarrada. Luego creo que está por DLC, o sea, ya, pasando por caja, por supuesto, no es una guarrada. Yo no voy a pagar por eso, para eso compro el primero que está tirado de precio. Pero, en fin, ya os digo, muy recomendable. Y en el caso de Switch, pues oye, un juego jugosito y rico para disfrutar en cualquier sitio. A mí me parece guay el tema de la versión de Switch, porque como el juego se basa en misiones muy cortitas, sí, pues ese típico juego que haces una misión, lo dejas en stand-by, luego te vas a dar una vuelta, luego vuelves, lo sí, vuelves a... Sí, está bien para eso. Efectivamente, hay misiones, hay minijuegos, hay todo tipo de eventos. Por cierto, modo de curiosidad, el Xenoverse, el 2... Me sé por tardío para Switch. Hace poco vi mirando ventas. Ya vendió más que el original de Play 4. Es que tardío. Sí. Pero tardío salió, no sé si al mes de salir de Switch. Tampoco es tardío. No, no tardío con respecto a la versión. Bueno, la versión original, a la versión original, salió en 2016, sí, ya. Pero curiosamente, ese juego ha vendido más que el original de Play 4. Lo superó hace poquito en ventas. Bueno, es un juego, curiosamente, que está teniendo tirón a lo largo del tiempo. A mí me parece normal. Sí, sí. Es consola nueva, juego Dragon Ball. Y hay que decir que los juegos de Dragon Ball, por lo general, lo petan. O sea, venden muchísimo. Además, yo creo que hay una cosa interesante aquí. Es decir, el hecho de que Switch sea una consola portátil, creo que hace que la gente se atreva a probar ciertos géneros que a lo mejor en otras condiciones no probarían. Es cierto. A ver, sí, porque hay géneros que normalmente en consola Nintendo no funcionaban o tal. Y se ve que en Switch están arrancando muy bien. Están vendiendo casi todo lo que se le vende. Mira, voy a comentar una cosa. Vamos a ver. Hablamos antes, fijaos, empezamos en este especial con los Super Butoden, el estilo Super Butoden, luego el estilo Budokai, luego el estilo Budokai Tenkaichi, que ya cambiaba. 3 estilos distintos de juego, ¿no? Realmente, Butoden y Budokai podríamos decir que son parecidos en cuanto a que Budokai es una evolución lógica de esos juegos. Pero sí que es verdad que a lo largo de este tiempo la comunidad se ha dividido en 2 partes. La vertiente, podríamos decir, lucha 2D, y la vertiente lucha 3D tipo Tenkaichi, ¿no? Entonces sí que es cierto que, por ejemplo, Namco Bandai, yo tengo la sospecha de que abogarán por estas dos vertientes, mantenerlas en el tiempo. Es decir, la vertiente que ahora es Fighter Z y la vertiente que es ahora Xenoverse, ¿no? Me parece que van a continuar con esas dos vertientes por separado. Sí, seguramente. Mira, David, Pepino Sayan dice... En el Xenoverse 2 de Switch, si entras en la eShop japonesa, puedes descargar gratis la historia de Xenoverse 1. Pero... ¿Y no entra en conflicto con la versión PAL, es decir, castellano y demás? Supongo que tú, sí. Tú, ¿no? lo que compres en la versión japonesa, hostia, lo puedes jugar con me tu... Me lo voy a apuntar. Pues yo tengo con una, tu cuenta española. Una cuenta japo ahí para descargar mi Revelations 2. Ah, perfecto, mira. No, perdón, no cuenta americana, no japonesa. No pasa nada. Pero la japonesa te la haces. Yo la hice en 5 minutos. Cierto, cierto, muy fácil, sí. Vale, vale. Me la apunto, perfecto. Como fe de ratas, otra vez. Ojonudo. Hablábamos antes de Super Saiyan Blue y hablábamos de Vegeta. Pero él también puede llegar. Solo en el manga, ojo. En el anime nunca fue así. Pero en el manga puede llegar al Super Saiyan Dios. Bueno, sí, vale. Vamos a aclarar ese tema. Porque hay diferencias entre el manga. Sí, claro, y el anime, claro. Porque el manga no lo dibuja Akira Toriyama, lo dibuja un autor que se llama Toyotaro. Dicen que el guión es de Akira Toriyama, pero yo sinceramente lo dudo un poco. Akira Toriyama se pasa el lunes y da la impresión dice... de que Akira Toriyama es un simple supervisor, es como... Un Villamoto. Vale, pero que me den la pasta. Y que quien lleva realmente las riendas del tema son Toei Animation y Toyotaro, el dibujante. Y es verdad que como el anime... adelantó al manga, pues hay ciertas cosas que son diferentes. Aunque el arco principal suele ser todo lo mismo, en ciertos sucesos que les llevan a la conclusión suelen cambiar ciertas cosas, ¿no? En este caso, pues parece ser que Vegeta, pues sí que tiene el Super Saiyan Dios en el manga. Bueno, voy a hacer una mención especial, ya no vamos a pasar, ya lo hacemos aquí directamente. Voy a hacer una mención especial de un juego que, si bien no es un producto oficial, sí que se ha hecho un hueco en los medios especializados hace no demasiado, ¿no? Que estoy hablando de Dragon Ball, bueno, Hyper Dragon Ball, un juego hecho por fans que recuerda mucho al estilo Mugen, ¿no? El famoso Mugen o Mugen o como se pronuncie, o Mugen, que es básicamente un juego 2D de Dragon Ball, muy inspirado, creo yo, en Street Fighter Alpha, bastante inspirado en ese estilo de juego. Se juega muy parecido. Juego muy rápido. Los gráficos son con un estilo muy característico, además, y bueno, es gratuito, ¿no? Que también es relevante eso. Y hay que decir que tiene un acabado muy, muy pulido para ser un tema hecho por fans. O sea, la verdad es que se ve muy bien el juego. Actualmente el proyecto sigue en marcha, están introduciendo nuevos personajes, etcétera, actualizándolo poquito a poco y todo esto. Y os aconsejo que le echéis un vistazo por YouTube y que si os gusta, pues os lo descarguéis porque es totalmente gratuito, lo podéis probar en vuestro PC. Vale, nada más. A partir de aquí terminamos ya esta recopilación de juegos de Dragon Ball. Espero que os haya gustado. Y ahora nos vamos con el plato fuerte, nos vamos con el análisis. ¡Ja! Un bo consello. Pero dou no facer o meu xeito. Non necesito que te entremetas nisto. Son Wanda. Protexe os animais. É a natureza que tanto amo. Faino por min. Suplico yo. Iso pasouche por meterte nos meus asuntos. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bien, llegamos a la parte final del programa, nos vamos con análisis. Llegó el día, al fin pudimos hacernos con Dragon Ball Fighter Z, el nuevo juego de Arc System Works, ya sabéis, los creadores del Stream Utoden, ese juego de 3DS que se veía brutalmente bien, un juego de lucha de un gran nivel, y que llega, en este caso, a las hermanas mayores, ¿no? A las consolas de sobremesa y PC, Xbox One, PS4, PC, y que yo creo que en el E3 flipamos todos, ¿no? Con lo que es el nivel técnico de este juego, lo fiel que es a la serie, etcétera, ¿no? El juego llega a un momento, además, que si bien es cierto que prácticamente cualquier juego de la saga suele tener buenas ventas, yo creo que ninguno habría encarado hasta ahora las cuestiones más importantes del videojuego actual, ¿no? Que son los eSports. Es decir, los juegos de lucha están muy ligados a la cuestión eSport porque les permite perpetuarse en el tiempo y además ya sabéis que es un negocio que mueve muchísimo dinero, ¿no? Entonces Dragon Ball FighterZ trata de llegar a entrar en esta liga, en esta división. Tenemos lo que es un juego de lucha muy pulido que además es un caramelito, como suele decir, para los fans de Dragon Ball, ¿no? Vamos a hablar de este juego, porque si bien es verdad que puede parecer que un juego de lucha pues tendrá lo básico y todo eso, lo cierto es que en FighterZ pues tenemos bastante contenido. Paso a comentarlo. Vamos a hablar del argumento, ¿vale? De modo historia, que seguramente muchos tengáis curiosidad sobre esto. FighterZ nos introduce en una historia genuina, es una historia que solo pasa en el juego, que ha sido diseñada específicamente para el juego. Y digamos que por motivos X, que no voy a spoilear, el mundo está sumido en el caos y nuestros héroes pues han perdido la capacidad de usar ki. Además han aparecido un montón de clones de ellos, clones cascarones sin alma, son huecos y están sembrando el caos en el mundo. ¿Tiene algo que ver con la historia de Super? No. Nosotros somos una especie de espíritu, o sea, nosotros el jugador es una especie de espíritu que es capaz de introducirse en el cuerpo de los diferentes personajes de Dragon Ball y tenemos la capacidad de desbloquear su ki, manejarlos y desbloquear su ki, que ellos no pueden desbloquear, ¿no? Entonces, la respuesta a esta situación, a por qué el mundo está sumido en el caos y todo eso, la iremos obteniendo a medida que avancemos y tal, no voy a spoilearlo, ¿vale? Cosas importantes de la historia. Primero, se nos presenta un nuevo personaje. Personaje exclusivo de este juego, que es el androide 21, que supuestamente es un androide creado por el Dr. Gero. Y la historia se divide en tres arcos. El primer arco se llama Los Superguerreros, el segundo arco Guerreros Enemigos y el tercer arco Androide 21. Vale, digamos que son tres historias que sinceramente yo no sé hasta qué punto están ligadas entre sí, porque parecen historias diferentes, como si fueran alternativas a la historia principal, ¿no? Cada uno son como tres historias y cada uno es una versión diferente de los sucesos que del juego, ¿no? Me dio esa sensación, al menos. Y el desarrollo de la historia, en cuanto a cómo se juega en modo historia y tal, recuerda mucho a Budokai 1. Si recordáis, estamos en una especie de mapa. Recordáis también, manejamos una ficha que es nuestro personaje, ¿no? Y digamos que tenemos que ir saltando de nodo en ese mapa para combatir con los diferentes enemigos, ¿no? Hay nodos con enemigos normales que serían clones y tal, y nodos de reclutar compañeros, es decir, este combate cuando lo acabes reclutas a un compañero, o nodos de enemigos finales, ¿no? Entonces, para que os hagáis la idea, podemos ir por la vía difícil, que es cargarse a todo Cristo, o podemos ir por la vía fácil, que es ir directamente al boss final, avanzar al siguiente mapa, ¿no? Y entre mapa y mapa, pues te van poniendo cutscenes con fragmentos de historia, que por cierto, están bastante guays, están animadas en 3D y tal, pero están todos actores de doblaje originales y todo el tema, japoneses, entonces pues es bastante carismático. Además, si bien es verdad que la historia es bastante meh, da igual, es un pretexto para dar hostias, ¿no? De hecho es bastante pobre dentro de lo que es Dragon Ball y todo esto. Lo bueno de esto es que se desarrolla la relación entre los diferentes personajes. Y hay algunos personajes que se reencuentran. Por ejemplo, Son Wanda se reencuentra con Célula, ¿no? Y tienen una conversación y ese tipo de cosas. Y a mí me encajaron bastante bien los diálogos del juego, sinceramente. Después de verlo digo, hostia, pues sí. Pero entonces es una historia que sigue lo que se narró en la serie. Recuerda todo lo que se narró en Z. ¿Y cómo salieron Freezer y Célula del infierno? Eso lo hizo un mago. Vale, entonces no vale una mierda hacer una historia así. Oscar, pero ¿qué es lo que acabo de decir? La historia Pero bueno, pero si, así, si no están... la haces, vale. Y si la haces, pues cúrratelo. Están interesantes los diálogos, por lo menos. Bueno, la historia, ¿qué es la historia en general? Tiene algunas cosas, algunos momentos épicos y todo eso, pero es verdad que es una historia bastante sosa, que no aporta demasiado al universo Dragon Ball, salvo esas conversaciones que hay de vez en cuando y todo esto, ¿no? En todo caso, bueno, la historia contempla todo Dragon Ball, ¿vale? Es decir, los personajes, lo que tienen en su cabeza, lo que saben del mundo, es todo lo que pasó, tanto en Dragon Ball Z como en Super, pero obviando GT. GT no existe, ¿vale? Y Super. Tengo que hablar del modo historia, porque lo cierto es que lo peor que tiene el modo historia, lo peor es que es exageradamente fácil. Es tan tan fácil que es aburrido. O sea, es, no puedes perder en el modo historia. Si pierdes es que tienes algún, a lo mejor tienes algún problema motriz o algo así, no puedes manejar bien el, pero es muy difícil perder, lo digo totalmente en serio, ¿no? Y habría entendido que los primeros mapas, las primeras fases de la historia, pues fueran muy fáciles para aprender lo básico, ¿no? Pero lo cierto es que a totalidad, los tres arcos, que completados al 76%, que fue mi caso particular, pues fueron unas 15 horas de juego, está tirado, pero facilísimo. Entonces se hace muy aburrido, porque siempre estás luchando con los mismos enemigos, que son los clones y tal, y al no haber un aumento razonable de la dificultad, pues resulta que se hace muy tedioso, muy tedioso. Estás repitiendo siempre la misma técnica, los mismos tres movimientos todo el tiempo para acabar cuanto antes y ver la siguiente cutscene, ¿no? Y pues eso, y rezar porque el siguiente mapa sea el último de ese capítulo. Y bueno, es así, ¿no? Entonces, a ver, dentro del modo historia se incluye un sistema de potenciadores que son... los vas obteniendo a medida que es... derrotas enemigos. Es parecido al asunto de las cápsulas, solo que no son técnicas, sino que son habilidades pasivas, tipo recargas ki más rápido, o regeneras vida cada 2 segundos, o lo que sea, ¿no? Entonces, están bien estos potenciadores pasivos y todo eso, que te puedes equipar 3 por en total, pero es que es irrelevante, porque es que el juego es tan fácil que incluso sin esto te daría igual, lo podrías superar sin ningún problema. Entonces, está muy bien la idea si el juego tuviera una dificultad más más decente, porque claro, si no, no tiene, carece de sentido totalmente, ¿no? Entonces, en general, el modo historia cumple con lo básico, que es que aprendas a jugar lo básico, pero es muy deficiente en cuanto a su desarrollo a medio y largo plazo, y bueno, tiene una historia que tampoco nos va a decir mucho, ¿no? Es un mero pretexto para echar unas peleas. Da la sensación, cuando lo juegas, que se hizo a toda prisa. Da la sensación de que este era el último punto del juego que se hizo, pues eso, a todo meter. Hicieron las cutscenes seguramente bien, quiero decir, en un momento temprano de desarrollo a lo mejor, pero que ese gameplay se lo sacaron de la chistera toda leche, pues básicamente para no... porque habría otras prioridades o lo que fuera. Da esa sensación, ¿vale? Jugablemente, vamos a ir ya con puntos jugables. Esto ya es otra cosa, ¿vale? Todo lo malo que es el modo historia lo compensa con creces la jugabilidad, que es brutal. ¿Por qué? Porque Dragon Ball FighterZ nos introduce en un estilo de juego diferente a lo que estamos acostumbrados, que es un estilo tipo tag, ¿no? Muy parecido, yo creo que podéis tener como referencia en vuestra cabeza a Marvel vs. Capcom, ¿vale? Digamos que el juego se inspira mucho en esta vertiente, ¿no? Entonces, tenemos ya... podemos coger un equipo con 3 integrantes, tenemos 24 personajes en total a elegir, 22 al principio del juego y 2 son desbloqueables, que serían Son Goku Super Saiyan Blue y Vegeta Super Saiyan Blue. Y pues de estos equipos de 3 que vamos formando, pues el equipo de 3 son los integrantes que tendremos en combate, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de hacer combos entre ellos, yo qué sé, imagínate, un onda vital, ¿no? Entonces sale Célula y hace su... la mierda esta que hace Célula, que es una bola de energía super guay, ¿no? Y que la hizo solo una vez en la serie, pero se convirtió en canon en los videojuegos y lo hacen todo, ¿no? Ya me entendéis. Esa clase de cosas, ¿no? Se combinan técnicas entre sí. A veces, pues, tú empiezas un combo y haces el cambio rápido y el combo lo acaba tu colega. Está guay, está muy bien. Muy rápido, estilo Marvel vs. Capcom. Y súper, súper frenético, ¿vale? Los combates son rapidísimos. Rapidísimos. O sea, yo... es de los juegos de lucha más rápidos que he visto. En el sentido de que, joder, como te pares, estás jodido. En este juego tienes que moverte rápido y los reflejos son fundamentales, ¿no? Lo que sucede es que el ritmo es frenético porque los movimientos son muy fugaces y aparte, pues eso, cambios de personaje, técnicas muy distintas y todo eso hace que estés en continuo movimiento. Recuerda mucho a la serie de televisión ese aspecto, ¿no? Porque la serie, cuando empezaban a darse de leches y tal, empezaban, pues eso, a seguirlo, a hacer el teleport, a hacer... En lo que es combate a nivel visual, yo creo que es el videojuego Dragon Ball más parecido a la serie de televisión que se ha visto nunca. Es tal cual, velocidad, desapariciones, además visualmente los gráficos son muy parecidos. Son como ver un episodio bien dibujado de la serie. O sea, sí. está muy bien. Y además es que el set de movimientos es bastante amplio por personaje. Tenemos, pues eso, aparte de los movimientos normales tipo puñetazo, tal, tal, tenemos por supuesto también los movimientos especiales de cada personaje. Por ejemplo, Son Wanda tiene un Shoryuken, por ejemplo. Hay movimientos de ese estilo. Y por supuesto están los ataques de energía, ¿no? Los ataques de energía que serían ataques especiales. Luego tenemos ataques definitivos, que son estos que tienen una animación super tocha. Es decir, por hacer un símil con Street Fighter, pues los Ultra serían, ¿no? Luego tenemos contraataques, luego tenemos movimientos de recuperación, los ataques meteoro, que son un clásico en la saga, que aquí son muy espectaculares de ver, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay mucha variedad, mucha variedad. Y luego el juego es muy complejo a efectos de gameplay, porque mucha gente ha juzgado este Fighter Z, yo creo que de manera errónea, pero por un motivo, ¿no? A ver, todos los personajes utilizan las mismas combinaciones de botones. Es decir, si tú te sabes las combinaciones de botones de Son Goku, las mismas combinaciones son para Célula, para Buu, etc. Pero ¿qué pasa? Que lo que cambia es lo que hace el personaje. Es decir, cada personaje tiene un estilo de combate totalmente distinto. Hay personajes que son de cuerpo a cuerpo, hay otros que son más de distancia, hay otros que son más defensivos, etc., ¿no? Entonces, tú sabes que si haces media luna hacia adelante y A o X, lo que vas a hacer es un ataque de energía. Pero es que a lo mejor para Son Wanda es una onda vital o un Masenko, y para otro personaje pues es un ataque de, es una llave, por ejemplo. Pasa así, ¿no? Eso también pasaba en Extreme Butoden de 3DS y se le criticó un poco por ello, ¿no? Además era un juego que tenía seguramente menos una lista de movimientos por cada personaje más pequeña. Y que las técnicas fueran las mismas para todos los personajes, los movimientos, me refiero a los comandos, pues se le criticó en su momento. Lo que pasa es que esto, claro, se critica, pero yo creo que tiene mucho sentido, porque tú te aprendes las combinaciones de botones, que es lo básico, es como aprender a conducir un coche, ¿no? Sin embargo, no es lo mismo conducir un Ferrari que conducir un 4x4, ¿no? Entonces, el juego juega, valga la redundancia, con esto. Es decir, te muestra gameplays totalmente distintos entre los personajes, porque es bastante notoria la diferencia, y entonces hace que tú tengas que aprender cómo se comporta el personaje más que cómo te tienes que comportar tú con el mando. Pero ¿no? También le quita profundidad a la jugabilidad del juego. Es decir, yo no estoy de acuerdo con eso, con esa afirmación. Manejando un solo personaje los manejas todos. No exactamente. Manejando un solo personaje, sabes las combinaciones de botones, claro, de todos. Pero tienes que recordar muchas combinaciones. Con recordar dos o tres ya está. Pero es que para mí la clave es eso, justamente. Eliminas la cuestión de recordar mentalmente combinaciones y lo que haces es centrarte en la técnica que hace el personaje y en saber cómo combinar las técnicas con según qué personajes. Para mí eso es clave. De verdad, si lo pruebas te das cuenta de que si utilizas... Ya lo sé de Extreme Butoden. Bueno... si nos paramos a mirar juegos como Street Fighter, realmente suele haber tres variaciones de ataques, aunque ciertos personajes tienen algunos que son concretos de ellos, pero por ejemplo están los de cargas, están los que son como Ryu, ¿no? Los Shoto les llaman, y realmente es un tercio del juego se maneja igual que otro. Si manejas bien uno de cargas, vas a manejar bien en todos los de cargas. Aquí lo que hace es meterte un solo tipo, imagino. ¿No? Que sí que es verdad que le quita un poco de complejidad, pero realmente, si jugamos a niveles altos a un juego de lucha, la verdadera complejidad es saber cuál es el timing de los ataques de cada personaje, cuánto ocupan en pantalla, las hitboxes, ¿no? cómo encajar un ataque especial o cómo combinarlo en modo tag con otro. De animación, también controlar. Eso es lo más sesudo, lo que claro. Realmente es lleva más de un juego de lucha así. Y a mí me parece brillante la forma de plantearlo, porque realmente sí que existe mucha diferencia luego entre qué personajes o combinaciones utilices. Pero sí que es verdad que es comprensible que mucha gente pues no lo valore positivamente eso, ¿no? Porque valoran de manera positiva el hecho de que es divertido intentar aprenderte combinaciones nuevas para cada personaje, ¿no? No, y llegar a dominar muchos personajes diferentes es un mérito. Y curiosamente, Arc System tiene esas como Guilty Gear que son completamente diferentes en este aspecto. Supongo que en este aspecto concreto, pues puede ser más de... Pues eso, de un estilo o de otro. A mí, por ejemplo, me gusta esta fórmula, me gusta bastante. De hecho, me encantaría encontrarme en futuros juegos de Dragon Ball. Y hombre, yo entiendo que, a ver, ellos tendrán sus razones para hacerlo así, pero también comprendo que haya jugadores que quieran tener pues todas sus combinaciones distintas, totalmente diferentes para cada personaje. Para mí, eso, dentro de lo que es este estilo de juego, este juego concreto, me parecería un lastre, ¿no? Un lastre que se lo han liberado, pues eso, manteniendo ese tipo de combinaciones, ¿no? En todo caso, hay que decir que para nada es un juego fácil, ¿eh? Es muy fácil distinguir a un jugador pro de un jugador novato luchando contra él, básicamente porque con el pro no vas a tener ni una puta posibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque eso que os decía, ¿no? Ese set de movimientos controlado es complicado de tener, ¿no? Y es un juego que a nivel de gameplay, si bien no te tienes que aprender 10.000 millones de combinaciones de botones, es muy exigente, pero estoy hablando a nivel de juegos a lo mejor como Street Fighter o Tekken, ¿no? En el sentido de que realmente el conocimiento de los personajes y el conocimiento de lo que decía Jorge, de los frames de animación, de las hitboxes, de tal, puede ser muy relevante en este juego, ¿eh? En cuanto a otros modos, bueno, en cuanto a los modos de juego que tenemos disponibles, lo primero que vamos a entrar a jugar es un lobby, ¿vale? Es una especie de isla flotante con diferentes secciones y manejamos a un pequeño avatar, como un Son Goku pequeñito, ¿vale? Entonces, este avatar nos va a representar a nosotros físicamente, ¿no? Y podemos ir interactuando con este personaje. No hay menús propiamente en el juego. No hay un menú, una interfaz que te diga modo historia, modo no sé qué. No, tú te acercas a una caseta que es el modo historia y ese es el modo historia, ¿no? Me parece original. Entonces, lo interesante es que no estaremos solos. Es decir, estamos en esa isla, en esa especie de entorno idílico y tal. Pero no estamos solos, sino que veremos a otros jugadores que están ahí a su bola, haciendo sus cosas y todo eso, en una partida normal y corriente, ¿no? Evidentemente, si jugamos offline, pues no aparece nadie. Aparecemos solo nosotros forever alone allí, pero... Hace mucha gracia verlo ahí lleno de jugadores, cada uno con su avatar y cada uno... Eso no pasaba ya en Xenoverse. Sí y no. El concepto es ese, el concepto existe en Xenoverse, correcto, Oscar. Lo que pasa es que la forma de trasladarlo no es lo mismo, porque esto es como si fueran los menús del juego, es aquí. Y en Xenoverse digamos que es una especie de mundo persistente, mapa raro, abierto. Sí, una cosa así. Mm. Es también limitado, no es tan grande tampoco, pero quiero decir que... Esto es más una especie de un menú y un poco más que caricaturesco y más rollo comunidad, ¿no? ¿Sabes? Hacer comunidad y tal. Bueno, tenemos los siguientes modos de juego, el modo historia del cual ya hemos hablado. El modo arcade, pues que es una vuelta de tuerca del clásico arcade. A mí me gustó mucho este modo arcade porque es una especie de mapa de combates, ¿vale? Se ve desde arriba y puedes ver los siguientes combates que tienes hasta llegar al final, ¿no? Pero el caso es que nosotros empezamos la partida con un equipo y si palmamos, si perdemos, se crea una divergente en ese mapa y vamos por otro camino y tenemos que hacer más combates, ¿no? Entonces un poco el juego te premia si eres efectivo, ¿no? Me gusta bastante ese concepto, la verdad es que me parece original. Y hay una cosa aquí. Si antes os decía que el modo historia era una cosa facilísima, el modo arcade en la dificultad máxima puede ser frustrante, ¿eh? Es decir, yo no sé si lo han parcheado ya o todo eso, pero en la primera versión del juego era una cosa... O sea, los jugadores pros se quejaban de que era difícil. ¿Qué pasa? Que si te pasas el modo arcade a la máxima dificultad y tal... desbloqueas Son Goku Blue y Vegeta Blue, ¿no? Y si no, lo tienes que conseguir reuniendo dinero. Entonces, pues bueno, reuniendo 300.000 zenis, que es la moneda del juego, que no se puede comprar, es moneda que consigues jugando nada más. Se desbloquean estos personajes, 300.000. Pero no es que los consigas los 300.000 y los tengas que gastar en ellos, sino que cuando llegas al tope de 300.000 se activa. Ah, Has conseguido mucha pasta, ¿no? Eres apto para es como el voto censitario. Vale. Pero esos 300.000 cenis son fáciles de conseguir o requieren horas. Si te pasas en modo historia al 76%, como me lo hice yo, te da perfectamente. Bueno, entonces, yo no hice nada más que pasarme en modo historia. Tirado. Es relativamente fácil, pero en modo historia a mí con el 76% me llevo pues 15-16 horas. O sea que te llevo un ratillo. Vale. Ok. Vale, luego tenemos el combate local, clásico modo versus y tal, que este incluye pues los clásicos combates contra máquina o contra otro jugador en local, y también un modo torneo, ¿vale? Luego tenemos un modo práctica, un modo repetición que me gustó bastante. Digamos que la metáfora de modo repetición es que vas a una tele, ¿vale? Bueno, aquí podemos ver las repeticiones que guardemos, pero aparte, con esto de la metáfora de la tele, nosotros tenemos varios canales, ¿no? Entonces, un canal es el canal de los mejores momentos de la semana, o algo así, o del mes, o los mejores momentos recientes, ¿no? Y entonces te muestra pues los combates más interesantes del mundo recientes. Luego tienes el canal oficial. Luego tú te puedes crear tu propio canal, que entiendo que puedes compartir con tus colegas o lo que sea y tal. A ver, está bien. Y puedes ver las repeticiones y todo eso. Y en medio de la repetición, nosotros podemos poner como stickers de expresiones de dibujos de, a lo mejor, imagínate, Picoro con cara de sorpresa o no sé qué, cuando se ven cosas así muy, muy tochas, ¿no? Entonces, claro, cuanto más vean tu repetición, más stickers potencialmente vas a tener. Y si tienes muchos stickers de reacciones a la repetición mientras está jugando, significa que lo ha visto mucha gente, ¿no? Es una cosa así para fomentar la comunidad. Luego tenemos leaderboards para ver las clasificaciones, algo típico y tal. Y bueno, el online, vale. Partida mundial se llama online. Tenemos la partida igualada clásica. Han copiado totalmente el esquema de juegos como Street Fighter o Tekken. Es decir, tienes pues tu título, tienes tus victorias, tus puntos de victoria, y vas subiendo de rango, etcétera, etcétera. Lo que todos conocemos, ¿vale? Y luego tenemos la partida informal, pues que no te juegas nada, ¿vale? Pero luego hay una cosa que a mí me gusta bastante, que es la partida de arena. La partida de arena son partidas que tienen un único objetivo, que es fomentar la comunidad. Fomentar que la gente se conozca, se hagan amigos de combate, etcétera. Porque a diferencia de otros juegos de lucha, digamos que suele pasar que un juego de lucha normal y corriente, juegas una partida, imagínate, creas un grupo, una sala, para que se una gente a ti, aleatoria, de internet, para que juegue contigo en la sala, y digamos que juegas unas cuantas partidas y cierras la sala y al carajo todo, ¿no? Pero en este juego lo que sucede es que tú la sala la creas en el propio mapa. Entonces, claro, se ve un circulito rojo y dentro estás tú con tu contendiente. Entonces, alguien se puede acercar y dice, hostia, mira, estos dos están luchando, voy a acercarme. Le da a entrar y puede entrar a la partida si quiere a verla o puede entrar a jugar, lo que quiera hacer. Entonces, claro, lo interesante es que tú estás viendo los avatares y dices, mira estos dos tíos que están zoscando, ¿no? Es interesante porque te ayuda a después, cuando has terminado la batalla, luego buscas por el mapa y tío, oye, tal, y le puedes contactar, ¿no? O sea, que es una buena idea. Me pareció una idea brillante, la verdad. Dentro de lo que es este asunto, ¿no? Y por último, bueno, tenemos la tienda. Que la tienda es para comprar, por supuesto, personalización para el avatar, ¿no? Hay un montón de muñecos disponibles de personajes emblemáticos de Dragon Ball. Hay varios colores de ropa, stickers, expresiones, etcétera, etcétera. Y entonces en la tienda podemos comprar loot boxes. Pero son loot boxes que nunca se pueden comprar con dinero real. Este juego no tiene esa opción de dinero real, ¿vale? Son loot boxes, que serían las cápsulas famosas de Dragon Ball, que las obtenemos pagando cenis, esa moneda que conseguimos en el juego, ¿vale? Es el único uso que tiene la moneda realmente, al menos que yo haya visto, ¿no? Comprarse estas cápsulas y desbloquear contenido de personalización, que no tiene ningún impacto en el gameplay, nunca, ¿vale? Pero bueno, que es para ser más macarra y molar más y ser guay, ¿vale? Y bueno, pues pillas una cápsula y te toca pues un ítem aleatorio. Es así como funciona. Vale. Ahora, para terminar el tema de jugabilidad y todo esto, y avanzar a temas técnicos, ¿qué han echado en falta muchos jugadores en este Fighter Z? ¿A dónde van las críticas de jugadores habituales de juegos de Dragon Ball? Vale, una de las cuestiones, los clásicos combates de ondas. Son Goku lanza la onda vital, Vegeta lanza de Final Flash al mismo tiempo, y no hay ese rollo de machacar el botón para ver quién gana la competición de ondas. No lo hay en este juego. Y muchos dirán, es que esto es inaceptable porque esto lo había en todos los juegos y todo eso. Pero hay una respuesta muy simple a esto. Esto rompería totalmente el ritmo de combate, pero ya no es eso, sino que en el juego, debido a las características de velocidad que tiene este juego, nunca se dan esas situaciones. Se dan muy pocas veces. Entonces, de las pocas veces que se dan, no compensa tener una mecánica que la vas a usar 3-4 veces en, a lo mejor en 2 semanas, ¿no? Pues tenerla ahí sin uso realmente. Y que además es algo que potencialmente te va a ralentizar el ritmo de combate, y tienen que ser combates rápidos para que haya muchas partidas online, ¿no? No sé, en general, yo entiendo por qué no tomaron la decisión de no agregarlo. Entiendo también que es un elemento de fanservice que a mucha gente le molaría y todo esto, y a lo mejor, yo qué sé, pues meter en el modo historia este factor o alguna mecánica concreta de algo así hubiera estado chulo, pero no lo hay, ¿vale? De todos modos, ya os digo, para el modo competitivo, desde mi punto de vista, ni falta que le haría en este caso concreto, ¿vale? Después, otra cuestión que la gente ha echado de menos: transformarse en medio del combate. Quiero transformarme en un super guerrero, o quiero transformarme en la segunda transformación de Freezer, o quiero transformarme en no sé qué en medio del combate. Realmente no existe esta mecánica, creo que Freezer sí que la tiene, creo que la tiene solo Freezer, me parece, no estoy seguro. Pero la cuestión es la siguiente: lo de no transformarte creo que lo han planteado como que podía dar algún tipo de problema de cara al balance del juego. Eso es lo que yo me imagino, ¿vale? No puedo estar en la cabeza de Arc System Works, pero yo entiendo que, claro, como te cambiaba el poder, la fuerza que tenía tu personaje cuando te transformabas, pues a lo mejor creaba un problema de desbalance, y como no son tantos personajes, que son 24 en este caso, pues a lo mejor dijeron, mira, nos pasamos de fregados, que llegue y se transforme al principio del combate y que el combate sea transformado. Y entiendo por qué no lo hicieron, ¿no? En general, en lo jugable, este juego pega bastante fuerte sobre la mesa, ¿no? Ya no solo como juego de Dragon Ball, sino como título para eSports, ¿no? Yo creo que tiene todos los ingredientes para perdurar. Y aprovecho para aclarar una cosa. Hubo una noticia recientemente, si leéis medios de videojuegos habitualmente, que decían que cayó un 80% de la retención de este juego. Que el 80% de los usuarios se piraron. Vale. Los medios de comunicación han alarmado mucho sobre este tema. No solo con este juego, sino con muchos otros juegos. Siempre dicen, ¡oh, el 80% se ha pirado! ¡El 70% se pira! Y tal. No os alarméis, ¿vale? Esto es totalmente normal en cualquier videojuego. Son cifras totalmente normales. Para que os hagáis salir de la retención de Dark Souls 3, creo que a los 7 días era de 6%, una cosa así. O sea, estamos hablando de Dark Souls 3, un juego que tenía una vida tremenda en el online, ¿no? No sé si hay 6% o 16%, una cosa así, era una cosa de estilo, ¿no? Para que os hagáis la idea, entre el 20 y 30% de retención son cifras buenas. Bien, 40% de retención son cifras cojonudísimas, extraordinarias. Pero la realidad es que el 80% de la peña se te pira la primera semana. Y es normal totalmente. O sea que no se alarmen estas noticias, porque parten de desconocimiento de la persona que lo está publicando, que no, para lo que parece, no parece tener idea de cómo funciona la retención en los videojuegos. Ojalá se le hubiera pirado el 80% a la peña a Lawbreaker, si no el 100%. Ya ves, que si se te pira el 100%, ahí sí tenemos un problema, Oscar. Ahí sí tenemos un problema. Bueno, apartado técnico. Este juego es el sueño hecho realidad de cualquier fan de Dragon Ball. Ya está. Bueno, a ver, gráficamente. Estamos ante un juego en 3D. Este juego es en 3D, para los que no os hayáis dado cuenta. Hombre, yo entiendo que muchos os habéis dado cuenta de que sí. Está desarrollado en Unreal 4, Unreal Engine 4, presumiblemente. Vale. Pero la forma de representar los gráficos es tremendamente aproximada a un 2D sprite. ¿Y cómo lo consiguen? Pues con varios factores. Primero, un gran trabajo de animación. Además, las animaciones son totalmente fieles al cómic. De hecho, podéis congelar un frame, darle a pausa y tal, y buscar ese frame exacto en una viñeta de cómic y lo encontraréis seguro. De hecho, hay comparativas en internet de este tema. Después, con el tema de las animaciones, bajaron el frame rate para que se pareciera al tema de anime, porque ya sabéis que la animación está a un frame rate bajo, ¿no? Entonces, aunque el juego estés corriendo a 60 FPS, las animaciones van a un frame rate inferior para que parezca precisamente la serie de animación, ¿no? Aparte, también hicieron un gran tratamiento de la luz y del color, ¿no? Por ejemplo, esos gráficos estilo Toon Shading o Cel Shading, como queréis llamarle, con un acabado que es bastante exquisito, la verdad. Y si a todo esto pues le sumamos efectos visuales, explosiones, entornos que están muy bien ideados, ¿no?, para recordar anime, pues nos encontramos con un juego que es, de lejos, la experiencia definitiva de Dragon Ball. O sea, no hay juego que más se aproxime a lo que es el anime que es Dragon Ball FighterZ. En referencia a sonido, efectos totalmente fieles a la serie. Aquí, bueno, lo tienen fácil, tienen que coger esos, los sonidos de la serie y remaquearlos un poco y ya está. Pero la verdad es que todo recuerda al anime, ¿no? Un trabajo excelentemente bien conseguido y un doblaje perfecto al japonés. Excelente. Y por supuesto también cuenta con los actores originales, ¿no? Existe también la posibilidad de jugarlo con el doblaje en inglés, pero el juego viene por defecto en japonés y aparte yo lo aconsejo, ¿vale? El inglés, como comentaba Jorge antes, bueno, a lo mejor te gusta mucho el inglés, no lo sé, pero es un poco decepcionante en relación al japonés, ¿vale? Y bueno, en referencia a la música, lo cierto es que la música, joder, este juego yo creo que encajaría perfectamente los temas míticos de Dragon Ball Z, ¿no? Como escuchábamos antes en fragmentos que nos ponía David y tal, le encajaría perfecto, pero la realidad es que tiene una banda sonora un poco más moderna, mucho guitarreo y tal, una banda sonora muy buena, que yo creo que encajaría muy bien con el estilo a lo mejor de Dragon Ball Super y todo eso, pero en un juego que nos recuerda tanto y se empeña tanto recordarnos Dragon Ball Z, pues es una lástima, ¿no? No encontrarnos con la banda sonora de Dragon Ball Z. Hay un mod que ya hace esto, que ya intercambia todas las músicas del juego y te pone los temas clásicos, pero creo que a Bandai Namco no le mola mucho el tema de los mods, así que andaos con cuidado si pretendéis utilizar mods y luego jugar online, porque eso puede dar problemas, ¿vale? Y creo que además hay planes, creo, no estoy seguro, pero creo que hay planes de algún DLC con las músicas clásicas. Conclusiones. Para mí, FighterZ es el mejor juego, para mí, ¿eh? Este es el mejor juego que se ha hecho nunca de Dragon Ball. O sea, lo tiene todo para ser recordado. Primero, no solo como juego de lucha, para ser recordado no solo como juego de lucha, porque es un juego muy competente, sino como juego de Dragon Ball, ¿no? Por una parte, los fans de los juegos de lucha van a encontrarse un juego que creo que tiene potencial para funcionar muy bien en eSports. Es un juego muy frenético, un juego que yo creo que en una época en la que Marvel vs. Capcom Infinite se la ha pegado, este juego viene perfectamente a sustituir ese otro título. Ahí Namco Bandai ha estado ágil. Y por otra parte, para los fans acérrimos de Dragon Ball, este es el juego que es lo más cerca que hemos estado nunca a manejar a nuestros personajes favoritos con la máxima propiedad posible, ¿no? Con todas las de la ley. Entonces, en este juego yo creo que hay cariño y respeto por parte de System Wars por la serie original, y pone sobre la mesa pues prácticamente todo lo que cualquier juego de Dragon Ball pueda pedir. Para mí, este juego es un imprescindible. Y ya está. Me he quedado a gusto. Pues sí. Bueno, si no hay nada más que comentar, pasaremos directamente a la parte final del programa, que es ¿qué hemos aprendido hoy? Soñador, quiero ir contigo a esta viaje extraña en Molonshara. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues no sé, me parece una saga desigual en cuanto a calidad de juegos. Muy desigual. Hay juegos muy buenos, se han comentado aquí. Vale, bastante buenos, razonablemente buenos. Me ha sorprendido el optimismo de Víctor con FighterZ. Creo que le daré una oportunidad cuando saque una versión completa al 100%. Y bien, no sé, creo que quizás una saga tan mítica como Dragon Ball merecería a lo mejor una, no sé, un recorrido un poquito más regular en cuanto a calidad. Pero bueno, era un especial necesario y ya está hecho, ya que hay. Dentro de 20 años haremos otro, porque seguramente sacarán juegos cada cierto tiempo y habrá oportunidades para disfrutar de otras entregas. Señor Gaspar, yo quiero un especial inverso con la mierda. La verdad es que si hiciéramos un especial la mierda de la saga Dragon Ball, ¡ostras! Duraría para varios programas. Hay mucho, ¿eh? Hay cosas muy trospidas. Empezando por el Ultimate Battle 22, por ejemplo. Sería un buen ejemplo, ¿eh? Sí, sí. De mierda tróspida para este, para sí, este programa. Pero bueno, algún día dentro de otros 10 años. El juego de la película puede ser interesante. Eso no existe. Eso no es Dragon Ball. Eso es demasiado. Eso es otra cosa. Además, en el complejo Anda respetamos el canon de las yo cosas. Yo estoy orgulloso de decir que no he visto esa mierda. Señor, yo la vi, tío. Yo la vi, es por terrible. Desgracia. Oscar, casi me bajan con los ojos. Nunca en tu puta vida la veas. Yo vi un cartel promocional de Picoro y dije, uy, mira, esto no lo tengo que ver. No, nunca, jamás. Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, yo he aprendido que hay buenos juegos dentro de la franquicia Dragon Ball, pero que están rodeados de un mar de mierda. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que Dragon Ball es una franquicia tan extensa que tiene mucha mierda, pero también tiene juegos bastante buenos. Y me ha gustado mucho recordar pues esos buenos tiempos jugando pues tanto al juego de Mega Drive como en la PlayStation 2. La verdad es que fueron buenos tiempos y Dragon Ball ha sido una saga que al final, a mí personalmente al menos, me ha acompañado toda la vida y me sigue acompañando. Así que, pues la verdad, estoy muy contento con este especial y espero que todos lo hayáis disfrutado. Por el foro, señor Oscar, ¿qué ha aprendido la gente hoy? Decía Brutal Vomit, gente, ya me debo ir y así que dejo esto por aquí. Hoy he aprendido que Onda Vital y que imagínense si hubieran hecho especial de porno basadas en Dragon Ball. Eso sí iba a ser chungo. Que hay más de eso que estrellas en la galaxia. Voy a cambiar de página. Madre después mía. De este ¿cómo avanza la ciencia, terrible Oscar? Comentario. Pues sí. Es que aquí están mezclados con comentarios normales del foro. A ver si... hay que bajar más. Aquí. Lisbeth dice... Aquí dejo mi que hemos aprendido preventivo. Que me tengo que acostar pronto para levantarme más pronto aún. Y ver a Javier Fernández ganar su merecida medalla. Espero no gafarlo. Uf. Pues, ¿eh? Hoy he aprendido que me dan ganas de ver de nuevo Dragon Ball, pero esta vez en gallego. ¿Qué openings más épicos? Que me habéis hecho recordar mi infancia de estar delante de la tele con el Colacao e intentando hacer las ondas vitales. Sí, sí, en castellano también fueron ondas vitales al principio. Todos lo hemos hecho y lo sabéis. Joder, si yo salía a la calle a luchar con ondas vitales, exacto, tío. Hacer ondas vitales. Pero en fin. Y que ha sido un programa fantástico que terminaré de escuchar en el curro. Un saludo, chicos. Nos vemos en el que viene. Tengo que bajar más. Aquí, Artoria 77. Voy dejando mi que he aprendido preventivo. Que en 4 horitas toca el despertador. Hoy he aprendido que Dragon Ball Z es sinónimo de infancia, por lo menos en mi caso. Que nunca hay que saltarse la intro de un juego de Dragon Ball. Que mi yo niño gritaba Onda Vital por la calle. Y que Vegeta es la hostia. Y en ausencia de Vegeta lo es célula. Vegeta se dopa. Avales 2000 dice: bueno, voy escribiendo mi que he aprendido preventivo. Hoy he aprendido que al menos al 3DS. Que al menos al de 3DS he jugado, que menos al de 3DS he jugado a todos los juegos del programa de hoy. También quería hacer una mención especial a Dragon Ball Online, un MMO muy chulo, que me hacía despertarme a las 5 de la mañana para buscar las Dragon Bolas. Ese juego tenía la mítica frase de supervisado por Akira Toriyama. Y la verdad es que era un mundo interesante con sus razas y clases. Supervisado, se pasó un día por el lugar, sí. Y dijo, vale todo, ¿dónde hay que firmar? Y esto, todo está ahí pasta. Exacto, ¿y esto cuánto me vais a pagar? Pero no lo hizo como Andrei Sapkowski, este pidió royalties, no sí, dinero. Sí, este pide exacto. Pasta de sí, verdad, ¿eh? Efectivamente. Actualmente es muy rico Akira Toriyama. Sí. En cuanto a FighterZ, estoy un poco decepcionado. Principalmente, añoro una historia en condiciones, una en las que recreas la historia original y más personajes. Un gran programa que reescucharé seguro en el futuro. Gran trabajo, un abrazo y hasta la próxima. Y de Postdata dice: por muy corta que quede esta temporada, estáis poniendo el listón muy alto. Bueno, MikiBP10 dice: lo que yo he aprendido es que Dragon Ball nos une a todos. Es hablar de ellos y salen las uvas pasadas, como dice Víctor. Pero uvas pasas, como dice Víctor. Pero uvas pasas muy frescas. Y muy ricas. Sí, Son Goku es el héroe de todos. Voy a actualizar a ver si hay alguno más. Edu1010 dice: yo he aprendido que el inicio de Dragon Ball Z Super sigue siendo infumable y que quizás debería darle una oportunidad al Xenoverse 2 de Switch. Un saludo y nos vemos el próximo viernes. Bueno, pues vamos con el chat. Vamos a ver. Taupaipai mata con la lengua. Dice: yo he aprendido que la mejor versión doblada de Dragon Ball es la que yo vi, la catalana. Ja, ja, ja. También que Dragon Ball es la serie de juventud de mucha gente y que sigue dando guerra años después gracias a sus fans y a los videojuegos. Vamos a ver qué más hay por aquí. Chaoz, el Joselito de Dragon Ball, dice: yo he aprendido que soy demasiado friki de Dragon Ball y que recuerdo más de la serie manga videojuegos que la mayoría de mi infancia. Luja dice, yo he aprendido muchas cosas hoy. La primera, que Dragon Ball solo le hace falta un Total War. Que a mi hijo le tengo que poner Dragon Ball desde el principio. Y como off topic, reescuchando el especial Legado de Wii U, me he dado cuenta que Bono cumple lo que dice. Ganó las elecciones y salió Doom para Switch, como dijo. Abrazo, gente. Vamos a ver qué más hay. Es que aquí hay bastante off topic. Bueno, DJ Neda dice, he aprendido que Dragon Ball es mejor en versión original y que voy a hacer fotocopias de Dragon Ball Super. Feliz cumple Víctor y Jorge. Yo los cumplo el 20. Mi hermano gemelo también. Madre mía, o sea, un día después de nosotros. Pues muchas gracias. Y bueno, con respecto a lo de las fotocopias, para los que no lo sepáis, aquí en España, cuando empezaba Dragon Ball, todavía no estaban los cómics y empezaron a rular unas fotocopias de páginas de cómic de Dragon Ball ampliadas que la propia Planeta de Agostini las distribuía, y luego la gente se pusieron a distribuirlas, y era como un tema super pirata que fue el germen de Dragon Ball y lo que hizo ver a la editorial que aquí había filón para intentar publicar esos cómics. Yo me acuerdo bien de esas fotocopias. Sí, sí, yo me acuerdo también bastante. ¿Qué tiempos, tío? No había internet. Entonces rolaban así las cosas. Yo tenía esas fotocopias. Claro, claro. Porque tú eras un hombre de bien, Oscar. Efectivamente. Bueno, ya para acabar. Ya he aprendido una cosa, David. Antes de mí, que he aprendido. Muchas gracias por traernos esta maravillosa selección de recuerdos de la infancia. La verdad es que me he acordado de cosas. Me has traído mucha nostalgia con estas cosas, David. Te lo agradezco. Es mi trabajo. Y tengo que decir que yo he aprendido una cosa. Yo creo que Son Goku, Son Wanda, Picoro, Vegeta, todos son héroes de todos, ¿no? A veces pienso en el tema, ¿no? Por ejemplo, David nos ponía estas cosas que a nosotros, como hemos crecido aquí y vivido en Galicia, escuchar un gallego nos emociona, ¿no? Porque es como lo vivimos nosotros. Y yo me voy a imaginar, pues, a gente alrededor del mundo con sus propias versiones, ¿no?, de Dragon Ball, y flipando también. Menos en castellano. Y con esos recuerdos entrañables, ¿sabes? Y joder, digo, qué grande, ¿no? Qué grande. Efectivamente, héroes de todos. Y yo creo que siempre va a ser recordado por nuestras generaciones. Generaciones, pues, yo creo que entre el 70 y el 90, ¿no? A lo mejor. Así que, larga vida a Dragon Ball. Y espero que os haya gustado el especial. Nos vemos en el próximo programa de viernes que viene. Hasta luego, amigos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Después do pequeño, ocuparéme de ti. ¡Cobarde! ¡Un rapaz indefenso! ¿Cómo te atreves? ¡El ruin! Escoita, ordenoche que marches de este planeta. Colla miña nave espacial e volve a terra co corpo de Picoro. ¡Fai o que che digo! ¡Deixo planeta antes de que as forzas que hay en min comecen a desatarse! ¿Eh? ¿Y si papá?